Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Cómo andáis? Espero que el parón que hace una semanita pues nos permitimos no se haya desconectado del podcast. Nos estamos acercando al final de temporada y lo estamos haciendo con anuncios y llegadas bastante gordas. El programa de hoy va a estar surtidito. Venimos con un poquito de lo mejor de cada casa, lo mejor de lo que va a dar de sí el mundo del PC en breve, porque esto que os va a contar Nacho y que algunos seguro se va a subir al carro del hype en nada, en unos minutitos. Se avecina pues casi que ya y es muy gordo, pero también hay cuestiones que tienen como protagonistas a las consolas, cuestiones también de peso, anuncios para juegos que verán la luz tampoco a mucho tardar, aunque ese todavía no vamos a tener que esperar un poquito, a lo de Battlefield 1 y esa nueva ambientación en la Primera Guerra Mundial y sobre todo de Uncharted, que como sabéis, mientras estamos pues haciendo este podcast en directo, se vislumbra ya como pedazo de exclusivo para PlayStation 4, ya sabéis, las notazas que ha cosechado, entre ellas la que le ha endiñado Salva, 10 como una casa, al que pues le preguntaremos también dentro de un poquito qué es lo que le ha parecido a Uncharted, si es que todavía no lo habéis jugado, para que sepáis por dónde van los tiros. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje que te has pegado para ver ese pedazo de monstruo macho que es la tarjeta esta? Váyatela tú. Hola, muy buenas. No sé si se me va a escuchar bien. Estoy teniendo problemillas de conexión, si no, tú y algunos, si no. Vale, no sé, de repente este servidor está petardeando, pero bueno. Pues bien, muy cansado, Juan, súper cansado. Ha sido una paliza de viaje, repleto de actividades, de conferencias, de sesiones con la gente de NVIDIA, con los ingenieros. Todo para presentar la nueva gama Pascal, ya sabéis, con la serie 10, la 1080, la 1070 o la 1080, 1070, como dicen los americanos. Pero muy feliz porque nadie se esperaba este salto tan bestia por esta escasa diferencia de precio, ¿eh? Ahora si queréis entramos en materia, pero es bestial lo que tengo ahora mismo entre las manos, y para demostrarlo lo voy a poner en Twitter para que veáis lo que tengo entre las manos. A ver qué vas a poner en Twitter ahora tú. Ten cuidado, exacto, no es tampoco tan tarde. A ver si la vamos a liar. Por cierto, lo que tú comentabas del precio, ahora entraremos en eso, pero yo sé de uno que nos está oyendo, un Arenas que hay por ahí, que está el tío maldiciendo desde que se ha anunciado esto porque ha hecho una inversión y ¡pumba! Llega esto. Con un precio tan interesante que está el hombre muy, muy jodido. Pero bueno, que la venda, la que tiene, y se haga con la otra y ya está. Amiguete, hermano mío. Bueno, a ver, ¿está por ahí o qué pasa? Madre mía, qué programón tú. Estoy con todo el hype, ¿eh? Con lo de la 1080. Mira que yo soy siempre de obviamente, pues ir a por la más cara, pero yo no sé si voy a aguantar. Después de lo que nos ha contado Nacho desde allí, después de los primeros benchmarks que estoy viendo, me cago en la madre que me parió, vaya bicharraco. Llevaba NVIDIA como un par o tres de generaciones donde los saltos eran notables, pero no revolucionarios, pero es que esta 1080, esta nueva gama, es brutal el salto que da con respecto a la serie 9. Así que, en fin. Y luego ya vendrá el Salva a contarnos que el luchador es que se ve muy bien. Nada, me voy para Twitter, que también tenemos que hablar de Battlefield 1, del que yo tengo alguna dudilla, luego os cuento. Venga, pues recopilando opiniones, imagino la gente, sabiendo ya los temas, empezarán a decir qué les parece lo que vamos a tratar hoy, entre un poquito de cada cosa, así que yo creo que está variadito el programa. Dejad que salude a Mote, que anda el hombre por ahí también, a ver si lo escuchamos y nos escucha. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas a todos. Sí, yo la verdad es que no me esperaba lo de NVIDIA. O sea, francamente ha sido una sorpresa. Sí, no suelo seguir, suelen ser bastante aburridas este tipo de conferencias, porque es una forma de sacarse el miembro, ¿no? Y ponerlo encima de la mesa y mirad a ver qué tal. Y suele ser una cuestión de a veces nimiedades, ¿no? Como venía, pero esta vez parece que o sea, solo les faltaba salir a John Cena, ¿no? En mitad de la conferencia, ¿no? Y ya está. Y es lo único que hubiese con estado. Con su música, Albert, con su música. This is John Cena. Sí, correcto. Bueno, Fran también debe estar por ahí. Tú, Fran, el tema de esto de las tarjetas gráficas y los pedazos de mostrencos estos en PC, ¿lo vives con la misma intensidad que esta gente o todavía eres un romántico, tío? No, yo solo me acuerdo de la GPU cuando voy a actualizar el ordenador, que además tengo una filosofía un poco de comprarme un ordenador nuevo cada 4 años y con lo que haya montarlo y ya está. Y 2.500 pavos de ordenador y para adelante. Sí, no 2.500, pero una cosa así. Y no vivo con esto de la nueva tarjeta, no la vivo en plan, oh, qué maravilla. Cuando me toca, que seguramente me tocará este año, a final de este año, así que posiblemente me toca esta o algo parecido. Entonces, cuando me acuerdo, cuando miro las cosas y cuando decido cómo comprar. Ya te digo que no lo tengo como una cosa que me quite el sueño, pero bueno, pero me hace ilusión que a la gente también le haga ilusión. Está bien, porque están sacando tarjetas de estas cada 10 minutos y luego no llevo las manos a la cabeza porque Sony quiere hacer un poco algo, en fin, no sé, lo de la PS4 esta. Luego podemos también establecer un paralelismo con el asunto, aunque evidentemente no tenga nada que ver, porque lo del PC es algo añejo, ¿no? Que pase esto así. En fin, se me ocurren cosas. Mientras hablamos, está por ahí Enrique también, a ver que diga algo. Pues yo simplemente decirte, Frank, que no te preocupes porque MediStation tiene unas fantásticas guías de hardware, así que cuando te toque cambiar de tarjeta gráfica te podrás guiar por estas maravillosas guías que hace nuestro compañero Mary Forero del foro de hardware. Destacado, por cierto, pero ¿quién te crees que es el que está muy detrás? Muy corporativo, Enrique. ¿Quién te crees que está detrás de destacado? ¿Trabajan? No. Tengo que decir que Fran, o sea, destacado hace un trabajo bestial, pero Fran es el editor de esos artículos. Él es quien los revisa, quien los maqueta, junto con Cristian, quien hace las composiciones, quien las inserta. O sea que si alguien está informado de todo lo que eso, sale. Por eso no se preocupa. Pero la verdad es que destacado hace un trabajo fantástico y me alegra poder estar ahí echándole un cable para dejarlo fetén. A ver, Salva, ¿cómo vas? Bien, sobre 10, la verdad es que tengo ganas de ver esta 1080, porque si lo separas es 1080 y 10 siempre suena bien, ¿no? Y tengo ganas de poder, pues eso, mover el Undertale a 300 frames por segundo, verlo a 4K y disfrutar del único exclusivo que tiene PC que vale la pena. Y ponerle un 7, como sueles hacer a los mejores juegos de PC. ¡Sigamos! ¡Relaño! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? Hombre, yo estaba muy preocupado con esta nueva tarjeta, ¿no? Y lo pregunté por Twitter, de hecho. No sabía si iba a poder mover el Cat in Commando, ¿no? Porque es un título que oye, exige lo suyo, ¿no? Pero por lo visto sí, así que yo estoy mucho más tranquilo y vamos, estoy entusiasmado con esta tarjeta. Incluso creo que va a poder moverlo a 4 jugadores simultáneos, que era algo que ni la Super Nintendo siquiera podía hacer. O sea que esto va a ser la repera, Juan, esto va a ser la repera. Me la acabas de vender, chaval. No le había hecho ni puto caso hasta que has dicho esto. Alfonso, muy buenas. Muy buenas, Juan. Pues sí, la verdad es que fue una sorpresa. Y yo ya estoy en Wallapop ahí vendiendo la mía. Quien quiera una 780 Ti que me la pida, que yo se la doy. Porque fue una bestia parda. Hablamos, bicho. Porque yo creo que, y Albert creo que está igual que yo. Yo me voy a esperar a la 1080 Ti mientras tanto. Tu cabrón la tienes en casa. No me sí, jodas. Pero la tengo aquí, sí. Pero a ver, la cuestión es que este bicho es para otro bicharraco de PC que tenemos en la redacción. Y que espera. Nacho. ¿Por qué? Hombre, pues porque creo que es un sitio para que todo el mundo la disfrute. No, escúchame la reacción. Si pones una S3 Birch de 1 MB y nadie se entera. Una Budubanshi. De 32 megas. Esto, Albert, es verdad, está en mi casa. ¿Por qué tengo que llevarla? Está en mi casa, en la tarjeta. Se tiene que quedar aquí, ¿no? Pues espera, que venga yo a visitarte. ¿Quién se la ha traído a Estados Unidos? ¿Quién se la ha jugado en la aduana? Escúchalo, que te cuento lo de la aduana. Claro, tío. Yo lo cuento. Ay, Dios mío. Bueno, Sergi nos debe estar escuchando también. Que por cierto, Sergi, ahora cuando saludes, vamos a decirles a los amiguetes una cosita. A ver. ¿Qué tal, Juan? Pues nada, yo estoy con el calendario marcando cruces, esperando a que Albert se pille la 1080, porque primero se va a comprar la 1080 y 6 meses después que se compre lo que quiera. Pero que ahora invierta, porque va a ser una compra genial. Y a mí. ¡Qué cabrón! Porque yo la aprecio mucho, yo me curro las cosas, él lo sabe, yo lo mimo, lo quiero. Y te la vas a comprar, ¿verdad? Hombre, sí. Si tú me sacas la intro de la arena que yo te he planificado para esta semana, donde Salva va a quedar guapo, la 980 te dis para ti, este verano. Perfecto. Pero que no te lo capes, Nacho, ¿eh? Tú haz la intro y la sacamos tal cual. Sí, Nacho, sí, que sí, no sí. La vea. Una vez lo metas en el gestor, sí, ya no hay quien pueda quitarlo. Si haces un vídeo al mes y encima te lo capan, mal vamos. Oye, Salva, ¿por qué no juegas con lo que meas? En fin, pues nada, estos son los que van a acompañar durante el programa, que empieza ya. Y Amiguetes del directo, vamos a hacer una pequeña pausa porque creo que estamos teniendo algún problemita técnico. Vamos a intentar subsanarlo en dos minutitos y continuamos, ¿vale? A los de la grabación entiendo que igual hasta ni siquiera oís esto. Ahora seguimos, va. Titulares. Bueno, vamos a continuar con el programa y lo hacemos con titulares. Este es el primero. Super Mario estará en Minecraft. Pues sí, un combo raro. La verdad es que Microsoft se alía con Nintendo, casi que a la inversa. Y vamos a tener un DLC para Minecraft de Wii U el 18 de este mes, o sea, en la semana que viene, un poquito más, en el que vamos a tener 40 skins de personajes icónicos de Nintendo, Mario, Peach, Toad, Luigi, etcétera, etcétera, etcétera, y un montón de accesorios para el juego. La verdad es que esto demuestra la nueva política presidencial que sigue Nintendo desde que renovó presidente, ¿no, Salva? Sí, pero a mí me parece bien y de hecho me he interesado por el juego, pero se ve que el título sigue sin aprovechar el mando tableta, que yo creo que sería la manera ideal de jugar a Minecraft y es la manera de que yo podría entrar y hacerme youtuber de Minecraft, pero es que hasta que no arreglen eso no le encuentro sentido a esta versión, la verdad. Es que juegos que aprovechen bien la tableta, esta es el sí, pero estamos de acuerdo que el formato de Minecraft encaja perfectamente con que puedas diseñar y tal desde la tableta y no hacerlo como si fuera un mando de la Play o de la Xbox. Sí, es verdad. Siguiente noticia: se filtra que Battlefield 1 solo tendrá 6 misiones en su campaña. Bueno, habrá tiempo de hablarlo en el debate. Yo ya os he dicho que a mí hay algo que me... Dentro de todo el hype que me ha levantado el tráiler, hay algunas cosillas que me huelen un poco. Pero bueno, ahora lo debatimos con amplitud. Venga, seguimos. Bloodstained se lanzará progresivamente para evitar más retrasos. Este creo que es el nuevo juego de Koji Igarashi, el creador de los Castlevania clásicos a partir del Symphony of the Night. Y vamos, es un título que sigue su mismo estilo. Es uno de los títulos que han recaudado, si no han conseguido en Kickstarter. Y vamos, es una buena noticia porque desde luego el desarrollo tardará y al menos podremos ir viendo poco a poco cómo va el juego. Siguiente noticia. Bloodstained se lanzará progresivamente. No, la siguiente. Este es el nuevo título de los creadores de Castlevania. Y bueno, Que sepáis que este despiste ha sido porque me estoy cagando en la madre que parió del dueño del servidor. Le estaba mandando un correo: Nacho, mira lo que estás en copia. Porque no puede ser, leñe. Que cada lunes aquí estemos igual. Os digo una cosa: si le quedan 2 telediarios. Esperemos. Disculpad el despiste. Siguiente noticia, polémica en YouTube. ¡Wow! Esta me encanta. El tráiler de Infinite Warfare bate récords de dislikes. ¿Pero qué ha pasado aquí? Esto es injusto. Un millón y pico. No, es injusto, no. Escucha, ya era hora. No. Ya era hora. No. O sea, todo el mundo. Yo creo que no soy el único que le tiene muchísimo cariño a Call of Duty 4. Yo creo que fue uno de los mejores Call of Duty que ha habido nunca. Hasta ese momento. Sí, pero los dislikes no son por el 4. Son por otra vez el futurista y tal y cual. A ver, claro. Es que eso es lo bueno. O sea, yo creo que Call of Duty, aunque se hizo famoso como una saga basada en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que le sentó muy bien el paso al futuro. Yo creo. Muy bien. Hay saltos al futuro y hay saltos al puto espacio. Claro. Que al fin y al cabo una persona quiere jugar a Call of Duty. Quiero decir, no se sabe dónde. Que Mote, que sí, que tú puedes cambiar un poco de ambientación y decirte que ahora el Call of Duty se desarrolla en el Titanic. Ya, sería un cambio de ambientación. Pero quizás no es lo que una persona espera de un Call of Duty. No sé. Venga, Heroes of the Storm tendrá un nuevo sistema de ligas. Pues ya tocaba, imita el sistema que tiene tanto League of Legends como StarCraft. Creo, yo uno de los berrinches que pillé con Heroes of the Storm era por su lamentable sistema Ranked, me pareció patético. Y coge lo mejor, pues eso, de los sistemas de League of Legends, de StarCraft, incluso de Counter-Strike, 5 ligas, donde supuestamente solo se te va a emparejar con gente de tu liga y si lo haces muy bien esas ligas, pues vas a optar a ligas superiores. Yo creo, Mote, no sé cómo lo ves tú, cómo ha funcionado en League of Legends, pero yo creo que es un sistema que equilibra bastante la calidad de la gente que te encuentras en las partidas de tu liga. Sistema de ligas de League of Legends puede dar para uno o dos programas seguidos, pero en cualquier caso, lo que está bien es que por lo menos trate de que el nivel sea parejo, ¿no? Que es uno de los problemas que tenía al principio, ¿no? Que el emparejamiento, y eso también va unido a la, digamos, a una player base más, digamos, más limitada, pues hacía que tú o estompeabas o te estompeaban, ¿no? Y eso no es divertido para nadie. Tírale, Juan. Venga, le tiro yo porque estás sleeping. Five Nights at Freddy's llegará también a las consolas. Pues sí, parece que tienen intención absoluta de llevar esta propiedad intelectual a consolas. Lo bueno es que por lo menos han dicho que no va a ser este RPG raro uno que han sacado, el cual han tenido que retirar de Steam, sino los juegos principales. Así que a ver en qué queda todo. Esta a mí me deja sorprendido. Se disparan las búsquedas de porno de Overwatch. ¿Cómo? ¿Te deja sorprendido? ¿La gente busca Tracer? ¿Sean enfermos? Sí, Tracer, sí. Email links, sí. Sí, además hay mucho ya fanart de temas con skin y todo. Pero tú ves esa cosa, Frank. Pues lo he visto para... Para un amigo. Por la... porque tenía que hacer un cierto tipo... ¡Sí, claro! Por trabajo. El jardinaco en el que se ha metido. Sí, para no, tocarte, sí, Fran, dilo. Tú eres el que me ha cambiado la imagen, ¿no? Sí. ¿Te resultaba muy obscena o qué? ¿Cuál? La que de Old Brain. No, al contrario. La de los tentáculos, Le faltaba punch a la imagen. La ha cambiado por algo más llamativo. De todos modos, besándose, ¿no te parece llamativo? De todos modos, no es. Ah, no, eso es otra cosa. Eso es por cuestión de cómo saca las cosas el programa este. Ya te lo contaré. Sí. De todos modos, no sorprende porque, francamente. Recién hubo una polémica, ¿recordáis? Con una de las poses de uno de los personajes. Tracer, que era una pose de espalda, no tenía nada. Y bueno, ya, y de hecho, de ahí ha habido una corriente en plan de gente haciendo a Tracer con el culo en pompa, ¿sabes? En plan Beyoncé. En plan, no querías, pues toma, dos tazas. Bueno, lo que pasa es que esto, digamos, es inevitable. Primero, no puedes evitar que la gente busque porno en internet, porque evidentemente todo el mundo sabe que internet es para el porno, y el 5% restante, pues para lo que sea. Para otra cosa. Para otras cosas. Y después que, claro, es que también dices, no hay que sexualizar. Bueno, las chicas... yo no he visto ninguna que se salga un poco. Es como las superheroínas, ¿no? Todas están bien proporcionadas, todas están bien, ¿no? Claro, si haces... das internet, tiempo libre y adolescentes, claro, esto va que vuela. Seguimos. Mafia 3 se inspira en Bullet para su conducción. Pues sí, hoy me tocan a mí todo, joder. Va un poco en la línea de las películas... Hombre, tú nos traes las pedras de titulares, pues tendrás que comértelas tú. Titulares. ¿Dónde está el de The Division, por ejemplo? Ah, claro. Eso va a debate también, ¿eh? Eso tendría que debate. Vale. Porque, sí, claro, llegamos a la 3. Tenemos el de The Division, que 8 de cada 10 en PC abandonan, y luego tenemos la noticia relacionada, la arena, así sí, Ubisoft. Albert, ¿vas a pedir perdón? Hostia, o qué buenísimo. Coño pasa? Dios. Tengo un programa preparado, pero es que... lo de Ubisoft ya le va a dar un derrame. O sea, ahora me critica, ahora me apoya, ahora me vuelve a criticar. O sea, ¿qué le pasa a este pavo? No, directamente, esto, boletín informativo, la arena, dicen especial, urgentísimo. The Division ahora sí, ahora no. The Division se hunde, The Division se hunde, se colapsa. Yo no sirvo como base de nada, pero yo sí, es verdad que he dejado de jugar, ¿no? Ah, esto lo dijimos hace un par de semanas, creo que fue. Fuimos los primeros que dijimos que, cuidado, que llegaba el endgame, la cosa no tiraba bien. El parche 1.1 fue un auténtico desastre. Obviamente empecé habiendo alternativas mejores, pues la gente lo ha ido abandonando. Creo que ahora mismo no está ni en el top 30 en Steam de los más jugados. Y bueno, se promete que en el parche 1.2, que saldrá a final de mes, se cambiará todo lo que han estropeado con 1.1. Pero claro, es que un juego de este tipo... o mantienes a la gente, Mote, ya sabes cómo van esto de los MMOs. Yo espero que vaya bien, primero porque tengo el pase de temporada. Yo también. Y segundo porque ahora estoy enganchado al Final Fantasy XIV y no quiero pagar por otro bueno MMO. Por cierto, Mote, ya que juegas al 14, tenemos una expansión canalizar que yo creo que en un momento dado a ti te iría muy bien el Heavensward, ¿eh, Nacho? Pues oye, ahora que lo dices... No lo tenías tú. Sí, pero ya sabes tú que... ¿sabes? Es un tío cumplidor. Claro. Si me la das, si sí, me la das, Nacho, la, si la tú sabes yo. Que yo te dije que desde que me lo dijiste, yo iba a estar día a día documentándome y trabajando para el análisis de Doom. Y, no y puedo sigue, yo estar ahora está, con el. Sí, y aparte se está documentando también para Final Fantasy, pero es de esas documentaciones ¿qué? Bueno, que tardan. No, pero a ver, lo veo correcto que Albert se esté documentando porque va a trabajar conmigo en Doom. Así que Albert, estar relegado de cualquier tarea, céntrate en Doom. Ya está. A ver, siguiente titular. The Witcher 3 Blood and Wine para finales de mayo. Ya era hora de esto. ¿Fran? Para este puedes meterlo algo que un puedas, 10, ¿eh? Algo que puedas es verdad, decir verdad, de esto. Verdad. De momento, no. Está todo ahí firmado a cal y canto, no podemos hablar, ¿no? Mañana. Hoy no, mañana. Hoy no, mañana. ¿Es mañana? No jodas que es mañana. A las 12 lo contamos. Ojo, y no, ojo no, también. ¿A qué hora, es esto? Esto sí se esto, ¿no? Esto es a las 5. A las 5 de la tarde, ok. Ojo también con esto, aparte de la expansión que tiene una pinta brutal, la edición física va a ser como la de la anterior expansión de Hearthstone. Digamos que va a tener código descargable, pero además las dos barajas de cartas de Wind van a venir incluidas en la edición física junto con la ficha y todo lo necesario para jugar, y así ya se completa el juego, ¿no? En la anterior edición salieron las dos primeras barajas y en esta van a salir las dos que quedan para completar las cuatro. Así que para el coleccionista de artículos del brujo también va a ser una compra imprescindible. Venga, acabamos con esta que dice: la beta de Overwatch se alarga un día. Pues está, sí, funcionando, un día, está funcionando un día muy bien. Hoy por la mañana. Mañana, ¿no? Que era hasta mañana, correcto, por la tarde, mañana. Parece que es. No recuerdo la hora exacta, pero yo por lo que estoy viendo, se está animando muchísima gente. Había unos stats de participación, se han disparado exponencialmente. Y por lo que leo, está gustando, ¿eh? O sea, me alegra mucho que ver que todos los cambios que se han hecho, cómo se ha ido puliendo el juego desde que llevamos, no sé, desde, ya no recuerdo, septiembre puede ser, Albert, noviembre, sí, jugando con él, ha ido creciendo, ha ido mejorando, el sistema de progresión, todo el tema de legendarios está muy bien hecho, las sinergias, los nerfeos a algunas cosas, buffs a otras. Yo estoy muy contento cómo está quedando el juego y me alegra ver que la comunidad reacciona positivamente. A ver qué tal cuando salga esto, cuando salga la versión final, a ver cómo se vende, a ver cómo se encara y a ver la comunidad cómo le da continuidad, ojo. Ese es el tema, ahí está. Que no sea un burst de gente que lo juegue durante un mes. Este no es un juego pensado para que pase esto. O sea, el éxito de este juego se basará en que la gente, no el primer mes, como puede ser The Division, sino, ostras, que continúe, que se genere una player base que crezca, no que decrezca, ¿no? Perdón, Alfonso, que te he cortado. No, nada, simplemente decir eso, que hay gente que tenía muchas dudas con el juego, que no tenían, pues eso, no sabía si realmente iba a funcionar también. Aquí hay infieles presentes. Sí, yo soy un infiel, pero mi hermano, por ejemplo, estaba ahí dudando y... Otro de ese de hermano, el cada hermano semana, Alfonso, está encantado, el que cada tío, semana tú... Mano, el hermano de cubrir el bulto, oye, o sea, escúchame, yo creo que sí. Es el hermano que no existes, como aquellas novias sí, imaginarias. Sí, sí, sí. No, pero ¿sabes? que venga al podcast el hermano, porque si todo es el hermano, entonces Alfonso, ¿por qué está aquí? Es que claro. Es verdad, si yo te contara, Albert, Albert, técnicamente pudiendo estar aquí tu hermana, ¿por qué estás tú? Eso es verdad. Ahí la pago, ahí la pago. Oye, no, fuera coñas, que sí, que el juego está gustando un día más, así que supongo que entiendo que es un regalo de Blizzard a la comunidad. Quiero entender que no es sencillamente porque necesita más publicidad o acaparar más atención antes del lanzamiento. Me sorprende que con toda la atención que supuestamente ha levantado el juego sea el único lanzamiento de Blizzard que no ha tenido colas de momento. ¿Qué pasa? Que tiene unos sub... Quiero decir, ha tenido colas. Todo lo que ha sacado Blizzard ha tenido colas. Y en una beta abierta de Overwatch no ha habido colas. Pero a ver, ten en cuenta que no estás hablando del mismo formato de juego, que aquí son 6 y 6. Sí, da igual, pero la gente la misma. Los servidores alcanzan determinada cantidad de gente. Quiero decir, da igual que sea 50 contra 50, 1 contra 1. Abarca la cantidad de gente que abarca. Me sorprende que no haya habido colas. Me sorprende. Pero bueno. Jugando en todas. No, te aclaro. En la época, desde que está la beta cerrada que hemos tenido acceso. Los tiempos de espera han sido entre 1 y 3, 4, 5 minutos, yo creo que lo máximo, antes de que llegase estas betas de mayo, han sido 10 minutos lo que he tenido que esperar, ¿vale? Decía Motenai que para encontrarle partida ha estado como 20 minutos ahora, supongo pero, que ha sido pero, la beta abierta. Pero no ahora, ¿eh? Pero también es verdad que mis horarios no son... No son los de... Intempestivos. No son los de las 6:30 de la tarde. Las cosas como son. Pero bueno. No, pero esto está lleno siempre, de verdad. O sea, yo, lo que he visto es que siempre hay gente, siempre encuentras partida esperando más o menos. Ya te digo, tiempo de espera máximo para mí 10 minutos. Tú dices que 20, pues hasta digo ahí hemos podido documentar. Ocasionalmente, ¿no? Ocasionalmente, vale. He tenido que esperar 20 minutos. Y la verdad es que, ¿sabes aquello que dices? Tengo ganas de cancelar y volver a meter cola, pero me da miedo por si... No, lo bueno que tiene Uber, sistema de espera de Overwatch, es que una vez veas a buscar partida, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Puedes salir, ver stats, cambiar configuración, ver el tema de los dropeos, abrir cofres, cambiar sprites, o sea, lo que es el graffiti, cambiar, skins, o sea, eso no, por lo menos puedes entretenerte. Las camuflas, que molan mucho lo de estar ahí pegándote con gente mientras por lo menos, sí, como en Quake 3, por ejemplo, ¿sabes? Y bueno, a ver, entonces, ¿al ver de esto es bueno o malo? Lo sabremos el miércoles en la arena. ¿Qué shooter me compro? Especial shooters. Spam, Doom contra Battleborn contra Overwatch. ¿Haces una arena? ¿Por qué haces una arena para esto, Ler? ¿Qué haces una arena para esto? Si ya sabemos cuál es la respuesta. No, es por la intro, rajando de salida. Es por la intro. ¿Y por qué lo has metido de Division? Bueno, siguiente. Iba a decir, Alfonso, tira spam con el puro hype, pero luego al final del programa la metes la cuña. Venga, hala. Eso es. Vámonos. Venga, que tenemos mucho de lo que hablar, va. Adivate. Luego aprovechamos y hacemos spam aquí de todo contenido viviente. Cada uno lo que le toca a su programa, tío. Bueno, a ver, vamos a empezar por la gráfica. Ya hemos estado hablando de ella durante los primeros compases del programa y vamos a hacerlo ahora más en profundidad. Efectivamente, Nacho se fue a Estados Unidos para ver de cerca el mostrenco. Curioso, esto lo aporto yo ahora. Esta gente, cómo se curra los diseños tanto... No sé cómo llamarlos, tío, entre modernos y recargados. Ahora nos lo cuentas, pero sobre todo por lo que lleva dentro, ¿no? Vamos a hablar de esta serie 10 de NVIDIA, esta nueva serie sentada en esa arqueología Pascal que hace que se multiplique el rendimiento. Yo he leído, ahora nos lo cuentas, Nacho, esto me deja bastante loco, de la 980 Ti, dos de ellas en sleep puestas y tres veces más. ¿Esto es así? ¿Esta burrada? ¿Es cierto o qué? Sí, podéis ver, porque la conferencia que condujo Jan Tseng, fundador y CEO de NVIDIA, se encargó prácticamente él de hablar o de poner en situación la nueva tarjeta, la nueva arquitectura, hablar de los presupuestos que, bueno, me quedé alucinado simplemente lo que ha costado de producir esta tarjeta. Han sido 2 años y varios miles de millones de dólares. Esto puede ser en I+D, 100 y pico, 200 ingenieros, 2.000 millones de dólares. Dijo que con este presupuesto se podía ir a Marte, ¿no? Pues en vez de irme a Marte, pues voy y hago una GTX 1080. Pues es muy bestia. A mí me ha dejado muy sorprendido y gratamente sorprendido, la redundancia tengo que decir, por el hecho que cuando se iba pintando un poco la tarjeta o se iba perfilando las características, íbamos viendo rendimiento, consumo, potencia, estas tres características principales, íbamos viendo el salto exponencial que supone la arquitectura Pascal con respecto a Maxwell, que es la de la serie 9, estamos hablando ya de la serie 10, 1080, 1070, las únicas dos que se han presentado. Se esperaba la 1060 Ti de gama baja y también en el futuro la 1080 Ti, que será la gama entusiasta, y veremos si hay una nueva Titan o veremos a ver si nos sale NVIDIA con algo más a lo bestia, ¿no? Pero de momento esto es lo que hay. Tampoco, por cierto, me gustaría puntualizarlo, tampoco hay nada de tarjetas para portátiles, las versiones mobile. Las M no se ha pronunciado nada, así que de momento la gente que está esperando para un portátil gaming con esta criatura Pascal, de momento nada. Y sorprende porque conforme se iba retratando esta tarjeta con las diapositivas, los rendimientos, los consumos, consume 180 vatios, Albert, la tarjeta, y está recomendada que la fuente sea de 500. ¿Has dicho 120 solo? 180. A 180. Es muy poco en comparación con lo que veníamos viendo hoy en día, es poquísimo. Yo creo que es uno de los grandes avances de esta nueva gama. Sí, porque las fuentes de alimentación, las buenas fuentes de alimentación, ya sé que lo tocamos un poco transversal, son caras, ¿no? Si uno quiere mantener cierta estabilidad en ordenador, es algo siempre un olvidado, ¿no? ¿Verdad? La fuente, sí, pero de alimentación. Hoy en día, Mote, es importante lo que tú dices. O sea, tú ahora mismo te vas a una tienda de componentes de informática. Si yo quiero montar sobre mi placa una 980 Ti, lo recomendable es no bajar de los 650. Sí, o 700. No, sí, quizás sí. No hace falta. Si no tienes tanto ventilador, quizás no hace falta tanto. Pero claro, si rebajamos el consumo de la gráfica y nos tira con 180, pongamos a lo sumo 200, significa que cualquier fuente de unos 500, 550... 500, recomendado claro, por NVIDIA, 500 claro, vatios de potencia de tu fuente de alimentación. Ya estás... Eso ya es un salto enorme. Vale, pues... Y además, os hablo más características, el doble de rendimiento y el triple de eficiencia que una Titan X, que es lo más bruto que ahora mismo en el mercado, ¿no? Esto ya te dice que el salto es, como digo, es exponencial, es cualitativo. Estás hablando de otro concepto, otra criatura que deja, pues eso, en otra liga a las Maxwell, 980 Ti, 980, la Titan. Y bueno, yo preguntaba en Twitter cuando estábamos en la conferencia, por cierto, un abrazo y un saludo a todos los que estuvieron en directo siguiéndola conmigo. Y preguntaba, bueno, ¿cuánto pensáis que esto va a valer, ¿no? Antes de que se anunciase el precio, que fue lo último. Y la gente decía 1.300, 1.400, en base a los datos que se estaban poniendo encima de la mesa, ¿no? Ahí tenéis las diapositivas de NVIDIA, ahí tenéis todo el recorrido que se hizo. Hay una muy buena que sale la curva con respecto a la serie Maxwell y dónde estaría puesto la 1080. O sea, es algo, como os digo, es un concepto distinto. Pues la gente decía eso, 1300, 1400. Y bueno, de repente, ¡pum! La tarjeta base va a costar $599 y la versión Founders Edition, ¿vale?, que es la que fabrica NVIDIA y que es la que habéis visto, $699. Esto nos dejó a todos descolocados porque esperábamos una tarjeta muy cara y lo que tenemos es una tarjeta bestialísima, un auténtico bicho que puede mover todo, cualquier cosa que haya ahora mismo en el mercado a 1080p con calidad ultra y todo al máximo. De hecho, ahora mismo es digamos lo que se han centrado. Ojo, porque tampoco han hablado de 4K, ¿vale? Tampoco hemos visto benchmarks todavía funcionando, pues eso, en DirectX 12 y demás, y por ahí quizás es una situación que se pasó un poco de tapadillo en la conferencia, ¿vale? Déjate, Nacho, déjate, o sea, es la gráfica para las 4K. Sí, sí, o sea, sí, sí. De hecho, los datos que ibas dando tú y los datos que soltó NVIDIA en la presentación, es una gráfica que, salvo algún juego, algún determinado filtro, algún efectito, alguna nada, cosa no rara... No, todo, todo. Lo que te tengo a decir es que, salvo alguna cosilla, es una gráfica que para 1080, para la mayoría de monitores que tenemos hoy en día los que jugamos en PC, o sea, vas sobra uno lo siguiente, o sea, te sobra gráfica por todos lados. Bueno, y para 1440p, que diga, 1440p... Claro. También vas, pero yo va, yo digo una cosa. Primero, había dos formas de hacer esto. Una, empezando por, o sea, acabando por el precio, es decir, poniendo los stats, dejando que la gente especulara. Sí, así y mismo. De esto, o acabar o empezar por el precio, ¿no? Y ir descubriendo todo lo que vas a obtener por ese precio. Creo que NVIDIA optó por la suya. Yo creo que hubiese sido incluso más efectista la opción número uno, de decir, bueno, por 600 euros, ¿qué nos van a dar? No, no, yo creo que al revés. Pero, te digo, yo creo que aparte de la lo que o sea de las especificaciones y todo esto, yo creo que la clave de aquí es el precio. O sea, el target al que puede ir dirigido es gente, evidentemente, siguen siendo 600 euros por una tarjeta gráfica, no nos engañemos, esto no lo hace 700, a ver, contando Sergi, que sea la equivalencia euro-dólar 1-1, que tiene la pinta. Esperemos. Y segundo, me gustaría hacer una matización ahora después, ahora os lo cuento, sobre la Founders Edition, ¿vale? Que ha habido polémica. Y creo que de momento nadie se ha hecho eco, bueno, en España no, creo que no, en el extranjero algo ha salido, después os lo diré en los momentos finales de la rueda de prensa, pero son eso, $699. Albert, ¿qué costó la 980 Ti recién salida? Pues yo creo que me dejé 800, casi 900 pavos, pero bueno, recuerda que esto es 1080, es decir, equivalente sería la gama de una 980. Correcto. Yo creo que a ver, los precios creo que van en torno a lo que vale siempre la gama alta recién salida, las 80, es decir, 980, 780, 680, pero lo que pasa, y yo aquí es donde quería extender, es que el salto cualitativo respecto a la última generación es, como decías tú, exponencial, es brutal. Ha habido, a lo largo de la historia de las gráficas, Como todo el mundo sabe, los componentes de PC se van actualizando casi de forma anual y siempre estamos con lo mismo. ¿Qué hago? ¿Me espero el año que viene? ¿No me espero? No sé qué, no sé cuántos. Hay determinados saltos que se han dado en la historia de esto, de la tecnología de las gráficas. Yo recuerdo las Voodoo 3, recuerdo la gama 8000 de NVIDIA, las famosas 8800, recuerdo cuando dieron el salto a la 280 y luego el siguiente salto grande fue con la gama 600. La 680 fue un auténtico bicharraco. Y desde entonces, desde la 680 hasta día de hoy, los saltos han sido bastante, digamos, lineales. De la 680 a la 780 sí había mejora, pero bueno, era una mejora que si ya tenías una 680 no te hacía falta la 780. La 980, con todo el bicharraco que es, la diferencia con la 780, bueno, era mejor, pero no te justificaba ese desembolso. Pero es que, como decías tú, el salto en esta nueva generación es exponencial. O sea, es que estamos hablando que una 1080, como decías tú, se come viva a una Titan X y a una 980 Ti. Estamos hablando de Titan X. Lo que te he dicho, son dos veces el rendimiento y tres la eficiencia de una Titan X con mucho menos consumo. Déjame que la Titan X, estamos hablando de más de 1000 pavos de gráfica, sí, que ha salido sí, no hace ni un pavos, año. 1200 un pavos, año. Estamos con la Titan X. Vale, pues... pues esto, a ver, queda claro que la tecnología es un salto bestial, ya te digo, otra liga, es cualitativo, o sea, no es de cantidad, sino que es otra arquitectura que, pues fíjate, han hecho magia, porque es que me parece pura magia. Pero no solo esto, te doy más datos. La tarjeta funciona a 1,7 GHz, o sea, a 1770 MHz de frecuencia de reloj, pero... si la overcloqueas con el software que viene, que trae, y que bueno, que podréis estar manipulando en cuanto esto esté en la venta, la puedes poner a 2,1 GHz, 2170 y tantos MHz de reloj para sacarle un poco más de rendimiento. Y dices, pues se me fría la tarjeta, ¿no? O sea, esto se derrite, tiene que estar a 90 grados, esto pongo agua hirviendo y me hago un té. Pues a esa frecuencia de reloj, 2.1, la tarjeta se puso a 67 grados, refrigerada por aire, nada de refrigeración líquida. O sea, para que veas que, tremendo. Que es muy estable y que el trabajo que ha hecho esta gente es no sé, parece que hayan tenido un ovni, se ha caído y han robado la tecnología del ovni y le han puesto la tarjeta esta, porque es que no me explico. De verdad, mira que hemos seguido, Albert, sí. Que hemos seguido lanzamientos de gráficas y demás y estamos esperando a ver qué va a hacer AMD. Está la pelota en su tejado, tiene alrededor de un 25% de cuota de mercado, pero me temo que como esto cuaje y tiene toda la pinta, la gente con el precio se ha vuelto loca. Y además hay una cosa a añadir, Nacho. Hablamos de la 1080, que es obviamente el pepino que se ha presentado hasta ahora, pero es que no olvidemos que, sí, pero es que no olvidemos que la 1070 es que se equipara en rendimiento casi a una 980 Ti, o sea, normalmente la es gama... es un poco superior a una 980 Ti. Es, a ver, las primeras pruebas y lo que se ha dicho es un poquito superior a una 980 Ti por $450, ¿no? Que es la Founders Edition y 379, pues digamos que las de los partners y las de otros fabricantes que con esa tecnología construyen y hacen sus gráficas y como pues, con claro, yo, diseño yo, que quieran. Lo que te quiero decir con esto es, normalmente la gama 70, eso, la 970, 770 y demás, es una gama de gama medio-alta o alta-baja, como quieres llamarla, pero es una gama, una gráfica que siempre se recomendaba a quien quería tirar casi todo al máximo y había alguna cosilla que pues que quizá no podía tirar al máximo, que era, bueno, no estás comprando la última, pero es que ahora mismo tú por 350 pavos, 370, lo que al final acabe siendo es que tienes un pepinazo que te mueve Doom tranquilamente al máximo a 60 constantes. O sea, es que lo que digo, es que no hace falta irse a la 1080, es que la 1070 sí, ya te también. Tira. Pero a ver, con Doom, con Vulkan a 200 frames por segundo que movía esto dicho con una pantalla, un display capaz de hacerlo, te digo que los ojos se me caían en el suelo. Estuve viendo una demo de esto, lo comentaba por Twitter, y es que lo grabé, y de hecho lo podéis ver en YouTube, y es que lo que se estaba viendo en la cámara, o sea, no tenía nada que ver con lo que yo estaba viendo con mis propios ojos, o sea, era, bueno, bestial, o sea, creo que ahora mismo no hay nada más bestia que esto. Déjame también que apunte que la tarjeta, pues eso, la RAM que tiene, pues son 8 GB de GDDR5X, que también es un hecho, es una memoria muy bestia. También hablaremos de la arquitectura y tal un poco más adelante. Ahora mismo estamos con, mañana empezaremos los benchmarks, a ver los nuestros, a ver comparado con otras tarjetas lo que nos da. Y si queréis, hemos hablado de todo lo bueno, que es muchísimo, el precio, las características, todo. Es una tarjeta para quitarse el sombrero y de verdad para irse con el dinero ya al señor Nvidia y decirle: aquí tengo el dinero, toma, dime usted dos, las pongo en Sli. Hostia, ¿habéis pensado dos de estas en Sli? ¿Cómo puede tirar? ¿Para qué? A día de hoy, ¿para qué? Pues para decir, pues mira, mira lo que tengo aquí montado, ¿sabes? A ver, pero os quería comentar cosas que no es que me hayan gustado, pero ha habido cierta polémica, ¿vale? Aparte, primero, la base es que no hay precio oficial en euros, pero pensamos que la conversión va a ser 1-1 euro-dólar. O sea, estamos hablando de la tecnología que se incluye en tarjetas gráficas de otros partners, pues no sé, tipo MSI y demás, que lancen su gráfica, pues estará en 599 dólares barra euros. Y la Founders Edition, que es como Nvidia ha rebautizado al modelo base, ¿vale? La 980 Ti. Eso se llamaba modelo base, el base model. Y es el diseño propio de Nvidia, digamos el suyo, en el que trabajan, y el que compras, si compras la GeForce GTX 980 Ti, ¿vale? Pues a partir de ahora eso se va a llamar Founders Edition, la de Nvidia. Y vale 100 euros más esto porque incluye el diseño que habéis visto, que es un diseño especialmente concebido para que la ventilación sea súper eficiente, que no se caliente. Tiene esta Founders Edition capacidad para overclockear, como visteis, a 2,1 GHz sin problemas de sobrecalentamiento. Tiene un chasis con materiales premium, no se ha especificado qué materiales, y también tiene un backplate, o sea, una placa trasera especial para facilitar la conexión en Sli, ¿vale? Y la polémica ha salido porque algunos periodistas de hardware, compañeros, consideraban que Nvidia había aprovechado el lanzamiento de esta 1080 para subir de precio el modelo base, bautizarlo como Founders Edition y añadirle 100 euros al precio, pues con esta serie de mejoras, ¿no? Ha habido un poco de polémica. Luego habrá que ver lo que hacen los fabricantes third party, si los que utilizan la tecnología, si se van a quedar en 599, porque quizás sea más interesante, en vez de saltar a una GeForce GTX 1080, pues comprarte una de otros fabricantes asociados y que puede quedarse en 599. O incluso la 1070 overclockeada, que también va a ser una opción, digamos, entre medias, ¿eh? Ojo, ¿eh? 450 estaríamos hablando. Pero bueno, ha habido un poco de polémica por eso, porque es esto, ¿no? Materiales nuevos, el backplate, la potencia, la facilidad para overclockear sin que se caliente, la ventilación, todo. Entonces, bueno, dejo un poco en manos de cada uno ya que si considera que debe ir a por la GTX de Nvidia, la Founders Edition, o si por otro lado pues prefiere ir a por una de los partners, ¿no? Albert, ¿tú qué harías? Yo la cara, siempre, por supuesto. La cara, porque luego viene alguien a casa y dice, pero esta no es la Founders. Digo, no, es lo mismo. Y dice, no, no es lo mismo porque no es la Founders. Bueno, no, esto siempre ante la duda, la cara. Claro. Voy a decir una cosa que no la diré dentro de un rato y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Verdad? Es que... en fin, sea como sea, todas estas preguntas que normalmente nos llegan en audios, en foro y demás, esta es la gráfica que tenéis que comprar. O sea, ahorrad, dejaros de cualquier otra cosa que queráis comprar estos meses, dejaros de consolitas, de móviles, de lo que sea. Con esta gráfica, 1070 o sobre todo 1080, tenéis gráfica para... Es que no sé qué decirte. O sea, 3-4 años tranquilamente, sin sufrir nada. Pues, en principio... Eso es todo. Eso es el bicho, eso es el preguntaban, concepto. Te voy a contar algún mensaje que hay por aquí en Twitter. Decía, por ejemplo, el turno nocturno, que lo siento, pero a mí me sigue pareciendo obscenamente cara, que no hace tanto ni las gráficas de gama alta pasaban de los 300 euros. ¿Hace cuánto turno nocturno? ¿8 años? ¿Y el café costaba 60 años? 60 años. Sí. Yo iba con un duro al cine. No, hombre, esto hay que compararlo con la generación, con la Maxwell y con la anterior, que no recuerdo cómo se llamaba la arquitectura anterior, Albert. Desde la Maxwell. Ahora me pillas en... Ahí, te acuerdas solo de lo último. Pues claro, eso, claro. No, no, no, a ver, que ya te digo, que pensábamos que esto era una gráfica de 1.000 pavos, sinceramente. A ver, lo que sí que hay que decir aquí, el otro día yo vi una comparativa muy curiosa que es el tema de la inflación y comparaban el precio de cuando salió una NES y comparaban, bueno, hacían una regla de tres respecto a la inflación que había habido en el precio de las cosas y hoy en día una Play 4, por muy cara que nos parezca, es bastante más barata en relación a lo que era una NES en aquel entonces. Así que Cartuchos esto... de MSX costaban 6.000 pesetas o 5.000 o 6.000 y eso son 35 o 40 euros y estamos hablando del año 83, ¿eh? Claro. Pues A venga, ver, vamos a repasar decía ahí cositas. Castolo, decía Nvidia haciendo una gráfica potente y barata. ¿Habrá visto algo de lo nuevo de AMD y se habrá cagado? Jordi Alario. AMD queda en una posición un tanto en la encrucijada, porque a ver qué Y haces, ¿no? llevaba tiempo, ¿eh? Yo lo he dicho Sí. siempre, yo es que las tarjetas AMD, por muy brutas que sean sobre el papel, luego a la práctica, yo es que no, nunca he terminado de verle el qué, sobre todo porque, no sé, te diría el 70% de juegos del mercado están optimizados. Optimización, Claro, ahí es está, que están optimizados para Nvidia. Si tú tienes el claro. 80% del mercado, pues optimizan para ti, por muy potente que tú seas. El equipo que tenemos, uno de los equipos que tenemos en reacción es lo más bestia que había hace año y medio en AMD, y te aseguro que lo desechamos porque Con es que Dying para Light. con Dying Light que iba a 12 frames por segundo, porque la optimización no estaba hecha para Nvidia, y te pones a jugar con una AMD y no podía a otro equipo directamente, es muy frustrante. Pues yo para jugar al LOL. Ah, te tira bien, ¿no? A ver, pregunta Jordi Alario que respecto a la Titan X, ¿qué va a pasar? A ver, la Titan X, ya incluso cuando salió, es una gráfica que en cuanto salió la 980 Ti se dijo que era. La Titan X, en realidad, por mucho que sea muy cara, es una tarjeta que era para resoluciones altísimas. La gracia que tenía con respecto a la 980 Ti es que tenía mucha más RAM, por lo tanto, si jugabas a 4K, pues te podía ir mejor, pero para 1080 no había diferencia alguna. Entonces, siempre ha sido una gráfica que en relación calidad-precio ha estado en duda bastante importante. Así que yo creo que Titan X es una alternativa que, salvo que la pongan ahora mismo a 300 pavos, que no va a pasar, porque devalorizaría el producto en sí, yo creo que es una tarjeta para olvidar. O sea, se acabó Titan X fuera de mercado y esto ya a otra cosa. ¿Tú crees? No, no, no va a haber bajada de la serie Maxwell. Tiene que haber bajada de eso. No, una cosa es que te baje la serie la 9. Yo creo que sí, las 980, las 980 Ti, las 970, todo esto va a bajar. Pero tú ahora mismo ves a Nvidia sacando la Titan X, que era como el Dios, Como el... Cristo, era Cristo. Claro, la ves a 300 pavos y es que creo que directamente se Más descataloga que y a otra no, cosa. más que nada porque hay muchos mayoristas que tienen tarjetas de estas y ahora no la puedes poner a este precio. Claro, es Entonces, que ¿qué haces con no te esto? van a comprar una ¿Te tarjeta la como esta. comes? Las devuelves y Nvidia las funde y hace, no sé, ¿qué hace con ellas? No sé, no lo veo. Yo Carcasas de pienso. 100 euros, ¿no? Sí, a ver, yo honestamente pienso que debería haber bajada de la Titan X, ¿eh? Yo creo que sí. No creo que la descataloguen, Albert. No sé. Veremos, pero Veremos. eso, estados atentos a las ofertas de vuestras tiendas de informática que O se no, avecinan escucha, Albert, tiempos. el merimercadillo del Meripodcast. Ya Vendemos ves. gráficas. Yo Vendemos empiezo. Yo gráficas. empiezo. Tenemos 2980, 1970, Una 780 Ti también. 780 980 Ti. Ti. O sea, tenemos como 4 o 5 gráficas. Ya sabéis, amigos. Albert, en el correo, ¿cómo era? meripodcast@meristation.com. Correcto. Aceptamos ahí ofertas para revender gráficas. Muy bien. Ok, siguiente tema. A ver, que hay más mensajes, madre mía, Siguiente tío. tema, Siguiente tema. pero lo Sobre todo la aceptamos. Ahí gráfica. queda, ahí queda, ¿eh? Bueno, va, siguiente tema, que es verdad, aquí También quiero se vende meterme un con salvo. K2 del Oculus Rift. No, escucha, Quiero meterme dale, con dale, dale salvo. un poco. Si hay más preguntas sobre este tema, dale antes No, de saltar a ello. preguntaba Jordi también que qué pasaba con la serie 9, así que, pues lo que decimos, estas Eso bajan de es. precios sí o sí. O sea, esto yo creo que se va a ir a rondando los 300, 400 euros la gama alta. Bueno, no tendría sentido mucho más. Pero hombre, Y... pero escucha, pero entre una 980 y una 1070 es que y a No, pero... 50 euros. Claro, pero 980 Ti, pues yo creo que eso de los... Vamos, no debería superar los 400. Pues es que A estás ver, hablando. la 980 Ti, tampoco nos desviamos del tema, la 980 Ti sigue siendo una bestialidad de gráfica equiparable a la 1070, es decir, sigue siendo un tarjetón muy, muy, muy válido para tiempo, o sea, eres una bestia. Pero claro, es que lo que te digo, Nacho, una cosa que ahora mismo te vale 800 pavos, que la pones a 200, es que para eso te la comes, o sea, es que... Sí, Claro, sí, es sí. que desvalorizas el producto y la No gente te le dirá, pones, no, no, pues espera. no te compras compro... otra, te compras otra y la pones en otro equipo en Sly y ya está, tío. Claro, pero tú la imagen que das, si ahora mismo la 980 Ti te la pongo a 200, pues la gente dirá, pues no me compro la 1080 y dentro de un año, que es que tiene un año la gráfica, estará a 200. Es que no puedes ponerla a ese precio. Es mejor casi comértela y asumir esas pérdidas y seguir vendiendo la otra que anunciar a la gente que en un año la gráfica vale cuatro veces menos. No, yo creo que ahí también lo que van a hacer es aprovecharse un poco del desconocimiento de algunos, ¿sabes? O sea, tú ves una 980 y a lo mejor no tienes mucha idea de lo que estás comprando respecto a la 1080 y claro, lo mismo dices, mira, pues 50 euros menos y no te estás dando cuenta que estás comprando algo que es la mitad de buena. Entonces sí, yo creo que también sí, se van a aprovechar un poco. Yo lo he visto alguna vez y es como, tío, ¿cómo puedes vender esta cosa por 50 euros más si es el doble de mejor? Pero bueno, se aprovechan un poco de eso, se quitan stock de encima, alguna promoción con algún juego y la van a intentar colar. El típico bundle y ya está. Sí, sí, sí. Bueno, Nacho, vamos a ponerle un punto final a esto y cambiamos de asunto, va. Pues sí, solo decir que tenía muchas ganas de cubrir un evento de hardware porque, a ver, soy entusiasta, me gusta, sabéis que desde hace pues como 3 años que juego mi plataforma de juego predirecta es PC. Madre mía. De hecho, Albert lo sabe porque me ha hackeado la cuenta de Steam y ha visto mis 400 juegos ahí metidos. La madre que te parió, tienes una biblioteca que me quedé sí. flipado el otro día. Digo, ¿y este tío? Si hace 2 años tenía 4 juegos. Sí, sí, sí. Ya digo que llevo un par de Gobar, años solo Gobar. Pero, sí, no, pero además Mote, es de estos locos. El otro día entré en su cuenta y es de estos locos que tienen, yo qué sé, comandos. Copias, tres copias los tiene de este todos. Mismo juego. No, él pilla las sagas cuando están de oferta en Steam y coge la saga entera. Venga, tomad sí, por sí. culo. O sea, tiene ahí sagas, en fin. Sí, sí, pero bueno, tenía. Piensa al ver que Bandai manda el Dark Souls para analizar y me dice, Salva, lo pones en mi cuenta y ya analizas desde ahí. Eso nada, eso nada. La cuenta, no, mentiroso, pero no sé, qué falso que es. El Dark Souls, por cierto, está en la cuenta compartida. Quien quiera jugar, que avise, que se lo cedemos. Pero bueno, que tenía ganas de ir a un evento de hardware porque, bueno, no es mi campo de especialidad, pero sí que lo he seguido con mucha atención y, coño, la verdad es que he acabado bastante satisfecho. Te ha ganado la bata de... La bata de Fer. De Oye, Fer. En la review, Alfonso, por cierto, si quieres echarme un cable, venta a redacción cuando tengamos al bicho, hacemos unos benchmarks y nada, y nos ponemos la bata de Fer y ahí hacemos la review del rendimiento. Pero tú has visto un doctor con la barba esa de hipster, yo no he visto nunca eso. Eso también, Di. No había uno en farmacia de guardia que llevaba barba o algo de eso. Yo creo que eso hablando llevaba, de farmacia de guardia, no, que será la séptima vez que os lo digo. Hables de series de antes de que tú nacieras. Venga, yo lo vi, yo lo se vi. Se lo han yo contado, vi. Se lo han contado. Pasa el vídeo, Salva, por interno, pasa el vídeo del baile. Qué grande el vídeo ese. Venga, vamos a seguir. Tema Battlefield, efectivamente. Albert dice que tiene cosas que contar de este Battlefield 1. Uno porque, bueno, pega un giro dramático de los acontecimientos. Pasamos de esta ambientación moderna y futurista que se ha puesto de moda un tiempo a esta parte, no solo en la saga Battlefield, también en Call of Duty, como hemos estado diciendo. Y a DICE se animan un poquito a darle, pues eso, un nuevo chorrito de aire fresco al tema. Lo ambientan en la Primera Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial, ahora lo comentaremos también un poco particular, porque hay un poco de anacronismo ahí curioso. Y en cualquier caso, tráiler que ha levantado bastante expectación y, bueno, a expensas de lo que pueda decir Albert, yo creo que hype con respecto a este nuevo Battlefield. ¿O qué? ¿Qué pasa? Sí, de entrada el recibimiento, bueno, lo habéis visto todos, todos estamos de acuerdo que se agradece esta nueva ambientación, se agradece este giro a una saga que yo creo que empezamos ya todos a estar saturados de shooters multijugador modernos, porque al fin y al cabo, pues eso, todo el mundo acaba ofreciendo que la M4 de turno, la K47, la mirilla, el silenciador, y al final todo acaban siendo clones unos de otros. Si bien es cierto que Battlefield 4, al final, después de todos los problemas, ha acabado siendo, yo bajo mi punto de vista, uno de los mejores shooters multijugador que se pueden encontrar en el mercado. Claro, un Battlefield 5 ofreciendo lo mismo otra vez, la misma M4, la misma AK y demás, pues yo creo que ya chirriaba un poco. Más después de ver el batacazo que se dieron con la propuesta esta también moderna de... ¿Cómo se llamaba? El de los ladrones. Hardline. Qué cosa más terrible. Así que el cambio de ambientación, yo creo, estaremos de acuerdo, que en ese sentido, bien. Le damos ahí un voto de confianza. Empiezo ya a rajar, ¿o queréis decir algo bueno vosotros? Yo quiero apuntar en el ¿vas cambio. A rajar? ¿Vas a rajar? No, rajar no, pero hay un par de cosillas que a mí me dan miedo. Ahora os lo cuento. Pero a ver, pero si vas contracorriente, Albert. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Me comí con patatas lo de Battlefront. Y yo dije la semana pasada... Pero ¿por qué no haces caso cuando te lo digo? Escúchame. La semana pasada dije que si te ibas a la Primera Guerra Mundial y no planteabas una Primera Guerra Mundial alternativa, es decir, si no metías todo... ¿Lásers? Claro, si no metías toda la cantidad de... Gadgets, modificaciones para armas y demás, te queda un sistema de progresión bastante limitado, porque las armas de la Primera Guerra Mundial es que son cuatro y ninguna automática. Hay lo que hay. No hay automático. Un subfusil, no, ni hostias. Claro, entonces quiero decir... muy bueno tiene que ser jugablemente como para que tú no eches de menos algo de profundidad en lo que a progresión se refiere. Y el miedo que me da es que si no eres tan profundo jugablemente, como no lo vas a ser, no vas a ser un Counter-Strike. O sea, no te puedes permitir tener solo 8 armas porque jugablemente no eres tan rico como un Counter-Strike. Entonces, la duda que me queda, el miedo que me da es un juego muy bonito visualmente, pero con poca profundidad en cuanto a progresión. Eso me suena a Battlefront, eso me suena a que las 4 horas tengo todas las armas y sí, muy espectacular, muy lo que quieras, pero es que no tengo más que sacar aquí. Eso es lo que a mí me da miedo. Por lo tanto digo, cuidado, que el primer tráiler de Battlefront también mola un montón, las primeras horas con Battlefront eran la hostia, pero luego decías, ¿y aquí qué más hago? Si en cuanto a shooter, no sé, un counter le da 20 vueltas a esto. Sí, pero a ver, lo que hay que... En cuanto a shooter competitivo te refieres. En cuanto a shooter jugable, no hace falta que sea competitivo, me refiero a que si yo no tengo... O sea, tú hay dos formas de que te enganches a un juego. Tú te puedes enganchar a un juego porque es tan profundo jugablemente que solo lo... Digamos, el mejorar en esa jugabilidad ya te engancha. Estamos hablando de Quake, estamos hablando de Counter-Strike y demás. O tú eres simple jugablemente, pero tienes tal cantidad de cosas a desbloquear, tal cantidad de cosas a ir progresando, que te engancha, en plan, pues quiero sacarme todos los gadgets de todas las automáticas, todos los ríos de francotirador. O tienes una buena campaña principal, Deus Ex, Doom... Sí, pero es que os han dicho que tiene 6 misiones solo. Cuidado. Si duran 13 horas cada una. Bueno, a ver, están hablando de misiones / actos, o sea, que va a depender un poco de la duración que tengan y demás. No creo que no haya tanto problema ahí, Albert. O sea, por ejemplo, yo que sé, Doom no es un Call of Duty en ese sentido y sí que es más profundo jugablemente, pero tampoco se ha visto nada de gameplay, que yo realmente es el miedo que tengo. No que no sea profundo, que bueno, será más o menos. Realmente en la Primera Guerra Mundial sí que había bastantes... Había armas automáticas, había subfusiles, no hay esa variedad de configuraciones que podemos tener a día de hoy. Pero bueno, tenía sus aviones, tenía sus historias, hay caballos, que me parece es algo interesante también, que sustituiría a la moto, me imagino. Pero lo que me preocupa a mí es sobre todo la idea de qué tipo de juego van a plantear. No tanto la variedad o la profundidad que puedan ofrecer, que yo imagino que lo acabarán ofreciendo y no se quedarán un Battlefront, porque Battlefront podía tener variedad, pero el tema es que el juego era más simple que un palillo, entonces no iba más allá. Pero sí que realmente en Primera Guerra Mundial ellos hablaban de un videojuego que era muy físico, llevabas una pala, por ejemplo, para ejecutar. Sí que es cierto que la Primera Guerra Mundial fue una guerra mucho más cercana, aunque a su estilo tenía sus distancias. Pero no sé, ahí es donde yo creo que tengo la mayor duda. La idea de decir, ese gameplay va a terminar de ser funcional, porque tú puedes tener a día de hoy un gameplay o una variedad de armas como en Doom, que no es tan amplia como en Call of Duty, pero joder, funciona perfectamente porque tienes de todo. Pero ahí no lo va a haber y entonces no sé si eso va a terminar de gustar a todos los jugadores, aunque a mí me parece que es una decisión muy acertada por parte de DICE el lanzarse a hacer este tipo de videojuegos. O sea, yo creo que hubo un momento clave con Battlefield 3 y con Call of Duty, que eran prácticamente lo mismo. Unos han tirado para un lado, totalmente diferente a los del otro, y ahí, bueno, los dislikes en YouTube no son indicadores de nada, pero ahí está la idea, de decir... Son indicadores, Afonso. Sí, bueno, sí, me refiero que podría ser un buen juego y que por cualquier cosa tuviese ese tipo de dislike. Es verdad. Pero lo que pasa es yo añado una cosa a lo que dices, que es verdad, ¿vale? No obstante, tú miras hoy el público que tiene Call of Duty y creo que el público que tiene Call of Duty marca mucho, o sea, casa mucho con la estética, digamos, ambientada en el futuro cercano. Sí, sí. Y ese mismo público no sé si encajaría también con otra cosa, digamos, en otro rollo. No sé si me explico. Entonces, claro, ¿hasta qué punto le debes el futuro cercano al éxito de Call of Duty? No lo sé, pero mucho, ¿eh? Sí, yo creo que es lo que, es la idea que te digo, de decir, hubo un punto en Battlefield, Call of Duty, que era prácticamente lo mismo, iban a un público muy parecido y se intentaba vender, pues eso, que era más grande y que tal, pero claro, lo que tú dices, Call of Duty se ha ido hacia un sitio totalmente diferente, cada vez se parece más a un Halo, por decirlo de alguna manera, aunque no tiene nada que ver, pero intenta llegar más ahí, a un Titanfall, y yo creo que DICE, y en este caso EA, dice, mira, Titanfall ya cubrimos la parte de ciencia ficción, la parte de saltos, de robot y tal, que es lo que va a cubrir Call of Duty, y por otro lado sacamos este juego, que no deja de ser más importante que lo puede hacer Respawn por la importancia que tiene el estudio dentro de EA, pero es una propuesta muy arriesgada. O sea, yo creo que es de recibir con enhorabuena dentro de la industria que se vayan a la Primera Guerra Mundial, que tengan el valor ya no solo de bajar a la Segunda, que era lo que se pedía, sino de bajar a la Primera, de no entrar en mundos alternativos, que hubiera roto, yo creo, para mí la esencia de lo que es Battlefield. No, entrar en un Wolfenstein con armas modificadas y láser hubiera estado guay, pero no es Battlefield, y yo creo que está muy bien. A mí me parece que han tenido mucho valor. Veremos a ver el gameplay, yo no quiero todavía hypearme mucho porque quiero ver a ver cómo lo hacen, pero creo que es una propuesta muy muy interesante. Yo, bueno, por lo que nos ha comentado Ángel hoy en redacción, la verdad es que ya ha podido ver más de lo que ha podido contar y hasta que puedo leer, y la verdad es que pinta tiene a nivel jugable, a nivel de todo. Vamos, seguramente en el E3 nos enseñen bastante más. A mí, como bien dice Alfonso, el tema de que retorne a la Primera Guerra Mundial me parece algo apasionante. Ya no solo a nivel de diseño, sino a nivel de espectacularidad, porque esto parece que es todo lo que brindaba Battlefront de muy bonito, muy frenético, muy visual, adaptado a un conflicto que llevamos reclamando bastante tiempo a tenerlo. Pero yo quiero esperar a ver cómo fluye el tema del multi, sobre todo por lo que ha dicho Albert. O sea, no quiero que esto sea fuegos artificiales y que después el multi a las 5 horas te canse. O sea, quiero que esto vaya mucho más en la línea de Battlefield 4 que de Battlefront. Y la campaña. A mí la campaña siempre, personalmente, en el caso de los Battlefield, me ha parecido algo muy accesorio. Y la verdad es que DICE, pues nunca, ni DICE ni Visceral Games con el anterior, nunca han conseguido hacer una campaña que te ofrezca algo absolutamente diferente o que alcance el nivel de Call of Duty, que ya Call of Duty de por sí tiene campañas que tampoco son la pera. No, pero son palomiteras y son lo justo para meterte un poco en situación. Te saben vender bien las cosas. Sí, como un entrenamiento más. Sí, pero a ver, pero una campaña de Call of Duty en este caso, y desconozco cómo será la de Infinite Warfare, que ya la veremos cuando salga, suele tener una duración de unas 5, 6, 7, 8 horas, sí, si no más. Y el último Battlefield, creo que la campaña te la ventilabas en 3 horas, o sea que... La última campaña de Battlefield fue bastante mala, del 4, pero la del 3 sí que me dejó a mis momentos muy... A mí me pareció muy interesante. La misión es guay. Sí, sí. Me pareció guay. Corta, lógicamente, tampoco es gran cosa. Lo importante era el multi, pero la del 3 yo tuve momentos de alucinar bastante. Es que también es lo que tú dices, Alfonso. Mientras lo más importante en el juego sea el multi, no vamos a poder tener muchas esperanzas con las campañas. Ahora han dicho que sí, que van a prestar atención a la campaña, y no solo eso, sino que la van a hacer variada en distintas localizaciones, distintos personajes, y oye, ojalá sea así, y que aunque sean 6 capítulos, pues yo qué sé, si cada capítulo te dura unas 5 horas, pues vamos a ir sobrados, ¿no? Y sigue soñando, ¿eh? Sigue soñando. Bueno, yo por soñar, oye, que no quede, y sobre todo jugablemente hablando, que no sea eso, que no sean solo fuegos artificiales y avanzar por avanzar, ¿no? Que haya una poquita más de profundidad, incluso de rejugabilidad, que no sea todo el multi. Yo un apunte respecto a la campaña, volviendo a la idea de la ambientación, creo que tienen una buena baza con la Primera Guerra Mundial, porque muchas de las batallas, que fueron grandes batallas de la Primera Guerra Mundial, nunca se ha hablado de ellas, nunca ha estado en un videojuego, y creo que mucha gente puede alucinar porque realmente fueron carnicerías y cosas muy bestias, que no, prácticamente como la Segunda Guerra Mundial eclipsa prácticamente todo a nivel de historia y en el cine y en los videojuegos. Yo creo que pueden tener muchas bazas ahí y espero que las aprovechen. Que la Primera Guerra Mundial era todo todavía... Todo por matar aquí al archiduque este, ¿no? Sí, se lió allí una... Si hubiera estado quietecito aquel. No, eso, la Primera Guerra Mundial era todavía una guerra muy visceral, muy muy física, muy de corto alcance, ¿no? Y eso esperemos que también lo aproveche DICE, que aunque por una parte tenga que estar limitado, pero... Por otra parte, si aprovecha bien las particularidades que tuvo la Primera Guerra Mundial, yo creo que va a salir un juego muy interesante de todas maneras. Eso es interesante eso que dice Relaño. Yo creo que ahí está una de las claves. Quiero decir, si el apartado jugable lo planteas de un modo que las armas a más de, pues eso, 20 metros empiecen a funcionar peor, pues tienes un sistema jugable diferente al de ir con una M4 y de dos tiros a 100 metros el tío se vaya abajo. Claro, es que eso cambia mucho las cosas. Si tú, no sé, veíamos gente a caballo, gente con espadas, claro, podrías ahí crear un sistema melee viable, es decir, que pudieras ir a melee y que la cosa te fuera bien durante la partida. Oye, pues si eso al final se acaba aplicando y jugablemente es rico, genial. Entonces no vamos a echar en falta un sistema de progresión y gadgets para las armas, de puta madre. Pero ya te digo, hay que verlo, si implementan eso sí. O no lo implementan. Sí, esa es la clave, es lo que decía Enrique, o sea, a nivel de diseño, o sea, es una maravilla para un diseñador de videojuegos decir, mira, lo vamos a hacer en la Primera Guerra Mundial. Tienen la posibilidad, veremos lo que sucede, de inventar nuevas reglas, de, como tú dices, de distancia, que cambie, por ejemplo, lo que había en Battlefront, que pues eso, era el láser, no había ni recarga, toda muy lejano, cambiar eso, acercarlo mucho más a una batalla más visceral, más sangrienta, más física. Y realmente eso, no solo a nivel visual, sino también a nivel jugable, cambiar esas mecánicas y conseguir algo guay, creo que puede ser la diferencia entre eso, entre que el juego se quede en nada o de repente alucinemos y digamos, madre mía, y empiecen a copiarlo uno tras otro, porque nadie ha hecho eso a día de hoy en los videojuegos. Pues te voy a decir la primera misión que creo que va a tener aquí este juego. Va a ser asesinar al archiduque este por el, con el bosnio este que al final lió todo el Cristo. Madre mía, la excusa para iniciar un conflicto tan sangriento... Por un asesinato. Fue una guerra... La excusa. ¿Eh? Yo creo... No, fue una excusa. Es que fue una excusa. Sí, claro. Sí, porque querían avanzar hacia los Balcanes y Austria-Hungría, básicamente, y a raíz de ahí, pues eso fue la excusa que se tomó para... Pues sí. Eso, justificación para... No, que esto ha sido orquestado por ahí el gobierno detrás, que no sé qué. Venga, pues vámonos para los Balcanes, para allá. Y creo que es interesante por lo que dice, no se conoce... Bueno, los que hemos estudiado historia, pues algo sabes del contexto y de lo sangriento que fue y de cómo arrancó y de cómo se solucionó. Pero creo que está bien. A mí me parece una ambientación interesante. A ver, de verdad, estoy harto de marines espaciales, de personalización de exoesqueletos, de tal. De titanes no. Titanes no. Pinchas tampoco. Y tías en pelotas tampoco. Hay cuatro o cinco cosas. Exacto, hay cuatro o cinco cosas de las que nunca nos vamos a cansar. Pero, a ver, conflicto futurista tenemos muchos. Y ya creo que se está llegando un momento de nula inspiración para hacer cosas nuevas. Entonces no viene mal un refresco, una mirada atrás y bueno, irse a un marco histórico que no se ha explotado. Así que por mi parte, bien. Oye, por cierto, ¿el protagonista es de color? ¿Es un moreno? Parece que sí. ¿Verdad? ¿Cómo ha sucedido esto? O sea, no consigo imaginarme. ¿Se ha dado algún dato de cómo acaba luchando aquí? No creo, y espero que no lo hagan, que pongan a Estados Unidos en plan... Claro, no, que no lo hagan, por favor, porque Estados Unidos, el papel que tuvo la Primera Guerra Mundial, bueno, ahí le dejamos, pero por favor... Fue residual. Sí, por eso, que no hagan eso. Que pongan a los que realmente se curtieron ahí el lomo en la Primera Guerra Mundial, porque como... Pero es muy raro, perdóname, Fran, es muy raro que sea un juego americano, ¿no? Donde no se ponga a los americanos como protagonistas. Es muy extraño porque es muy impropio. Ellos, por definición, son un pueblo salvador, son un pueblo liberador, un pueblo que... Entonces, claro, me extrañaría mucho que no se erigieran como los héroes de la historia. ¿Sabes? Tienen que poner a los rusos que se dejaron la piel ahí como bueno, mierda. Rusos, los franceses. Los ingleses, claro, todo. Pero me extrañaría mucho que no hubiese un escuadrón americano que fuese la clave, en realidad, para la victoria. ¿Sabes? Cuatro tíos, ¿no? Pero a lo mejor fue la clave de la victoria. Sería un error, yo creo. Os hago un repaso rápido de las potencias... digamos que incurrieron en la batalla, también de los frentes, si queréis, para ver posibles escenarios y posibles marcos que vamos a ver, ¿no? Pues mira, Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, los turcos con el Imperio Otomano en aquella época, Bulgaria, después en el otro lado, los aliados con Francia, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Rusia, que es lo que dice Alfonso, que fueron los que se partieron el lomo ahí durante pues todos los años del conflicto, Italia, también otros 3 años, Estados Unidos 1 año, Bélgica, Japón de refilón, Grecia, Montenegro, Rumanía, Serbia, Portugal, en fin. Hay una cosa, perdona que sea aquí, porque solamente hay un juego que haya reflejado bien esta idea. Rusia, en el momento de entrar en el conflicto, estaba muy mal equipada, era un pueblo realmente que no podía hacer frente a una batalla de esta escala, ¿no? Pero tenían mucha gente. Eso sí, mucha gente, ¿no? Pero a uno se le daba el fusil. Y al otro se le daban las balas. Cuando ¿no? maten a tu colega, lo coges, coges tú el fusil y luego lo recoges tú. Esto es muy triste, pero reflejar así, creo que esto se reflejó en un videojuego, ahora mismo no recuerdo cuál, uno de los pocos que ha conseguido reflejar esta idea de que tú esto, además. En Enemigo a las Puertas, te tocaba. En, la película, creo que está en un videojuego, a, videojuego salía, a ti te sí. tocaba ser el de la munición, que dices, por lo menos. Ya, espera, que le mate a uno. Colega. Y va avanzando y diciendo pum, pum, pum. Bueno, pues, a ver, los frentes que vamos a bueno, posiblemente ver. Vamos a poder tener batallas navales, ¿no? Porque hubo también un frente en el mar. En los Balcanes, Oriente Medio, Italia también, África y en el Pacífico y Oriente. O sea que, bueno, parece que tenemos... localizaciones a priori interesantes, eso sí, Estados Unidos, olvídense, aquí no pasó nada. Yo apunto bajas, Nacho, porque estoy mirando. Estados Unidos tuvo 100.000 bajas aproximadamente, no Alemania nada. 2 millones, Rusia está, más de 2 millones, no nada. El Imperio Británico 1 millón, los franceses 1 millón y medio y los americanos no pueden salir ahí como salvadores porque los que murieron no fueron. ¿Qué ellos. Pasa? Que tenían comandos de élite de operaciones clandestinas y por eso murieron tampoco. Fueron, no, pero porque hubo unas brigadas de voluntarios realmente, la gente podía ir si quería, pero no era, o sea, no era un reclutamiento obligado, sí, obligatorio. No era, entonces, claro, no era como la Segunda no Guerra mismo. Mundial, que era, oye, que esto, la Segunda Guerra Mundial, paramos o vienen para acá. La Segunda Guerra Mundial tampoco fue así. Al principio, los escuadrones que combatían en el frente europeo eran gente que venían de voluntarios de Estados Unidos a Europa. O sea, sí, era así. Y la gente, que... pues, los bueno, prácticamente hasta Pearl Harbor, ¿no? Hasta sí, que se claro. tomaron, hasta que tomó París, hasta que pasó Pearl Harbor, que ya por bueno, eso motivó se supone, a la gente. Sí. Claro, se supone que Estados Unidos consideraba que esa zona no era zona suya de influencia, sin embargo el Pacífico sí, entonces Pearl Harbor pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y hay aquí, dos pues, cosas para que final. Lo entendáis. Ojo, para entendáis yo, ojo la esto, clase de historia que estáis pegando yo, en un programa de videojuegos. Pero no, aquí cuidado, solo hay perdona. dos cosas que han movido a los americanos a pelear, ¿vale? En general han movido a los americanos. El petróleo una, y que te amenacen. Una, el miedo a morir, ¿vale? El miedo a morir. La gente no quiere morir y por lo tanto ha ido a matar, ¿vale? Y después la gente estilo quiere enriquecerse. El estilo exacto. de vida americano. ¿Vale? Bueno, entonces, los garantes del de capitalismo. No sí, sí, sí. ¿No? Fíjate lo que, pues, imagínate en los 60, 70, Guerra Fría, buscamos comunistas, todo basado en comunistas y en impedir que nuestro estilo de vida capitalista se vea amenazado porque yo quiero comprarme lo que quiera y me da igual lo que tenga el vecino, ¿no? En fin, Juan, ¿has visto qué rápida lección? Estoy viendo muy, muy interesado. Sí, sí. No, se ha tornado el programa en Milenio 3. Que... Podríamos hacer un poco por fin de un programa de historia, que ¿eh? Me interesa. Hay que no, hacer un último apunte a todos los que jueguen a Battlefield. Uno, que se llama, curioso el nombre, por cierto, que no hemos dicho, sí, Battlefield 1, que vean Senderos de Gloria de Kubrick y vean lo que fue esa guerra, realmente, que en el juego estará muy guay, pero la guerra esa fue bestial. Que se note las siestas al volver del instituto con el canal de historia puesto de fondo. Eso es. Bueno, pues ahí queda un poco de contexto y luego a ver lo que pasa. Yo estoy bastante contento con el cambio de ambientación, siendo valientes en DICE y bien, a ver, por ahora tengo que decir que es el que más me llama, ¿vale? Veremos qué pasa en el futuro, cuando en el E3 sobre todo va a haber una ofensiva de los dos. Son dos opciones que se pueden... Digamos que hay público que tendrá... Battlefield tendrá su público, Call of Duty tendrá su público, pero creo que son compatibles, pero aún así va a haber... Esto va a recrudecer las hostilidades, ¿eh? Ya ha habido piques, ¿eh? Ha habido ahí tweets cruzados en plan de tu juego parece de 2010, vaya texturas, que no sé qué. Luego uno que ha felicitado a... Bueno, Activision que han felicitado a... Ahí ya estáis por el juego, pero bueno, en fin, ha habido salsa, así que preveo un E3 bastante movido. No, nada, solo apuntar que se especula, no está confirmado, que hablaría de la 369 Regimiento de Infantería. La brigada, ahí está, infantería. Que se llama, que tiene el sobrenombre de los, o lo diré, Harlem Hellfighters. Harlem Hellfighters. En plan Inglourious Basterds. Que en el contexto de la Primera Guerra Mundial no es súper importante, pero en el contexto de Estados Unidos sí que tiene una importancia social importante porque contribuyeron a despejar el camino para los soldados afroamericanos en el ejército. Así que. Maldito sea. Tío. Eso. No, a ver, que es cierto. Por eso, claro, entonces entiendo un poco que el protagonista sea moreno, ¿no? Entonces, si fue histórico para que. Moreno. Los... No, bueno, pero. Bueno, esa es una forma correcta de nombrar a las personas de color, moreno. Pues, ¿color? Sí, quiero decir, si esto supuso que esta brigada abrió el camino para que los afroamericanos se integrasen en el ejército, previos privilegios, porque bueno, estamos hablando de, pues, de 1914, 1918, pasaron muchos años, hasta los 60, 50, 60, hasta que las afroamericanos fueron ganando derechos, y bueno, y el racismo en Estados Unidos latente en esos años fue disminuyendo. Así que me alegro que se pinte así. Bueno. No sé qué decir, ¿eh? En la guerra de Vietnam a la población afroamericana se le ofreció o ir a la guerra o expatriarlos. Por eso había tantos batallones completos formados por hombres, por gente negra. Entonces, no sé qué decirte si se avanzó mucho en 40 años. Si tú vieras muchas películas de Vietnam, y esto está reflejado en las películas por aquí, había batallones enteros, la gente fue a la guerra, que eran todos negros, ¿no? Excepto el capitán o el teniente, que era blanco. Apocalipsis Now solo está Morfeo. Solo está Morfeo. Yo, Luca, hice una película de eso. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial no, pero vamos, también protagonizada por batallones de gente de color. En batalla aérea y toda esta historia. Bueno, y la de Cuba Gooding Jr. de los submarinos, para calcular las curvas de presión y tal. Uf, muy triste, de verdad. Bueno, en fin, historia de Estados Unidos, amigos, que seguro que quieren correr página, pero que había auténticas atrocidades contra la gente afroamericana. Bueno, a ver, algo más sobre esto. Hacemos un podcast paralelo. Nos podemos ir a que Salva explique, argumente ese 10 a Uncharted. ¿Qué está pasando? Que me voy, cojo un avión y media hora después de yo despegar le claváis un 10 a esto. ¿Mensajes? Ah, pero los hay todo. Venga, dale. Claro, hay mensajes de videojuegos, no de... De historia. En fin. Escúchame. Hablaba Bernardo Fernández que pregunta si es cierto que la edición que trae la figura, que por cierto es brutal, va a costar 220 pavos y encima no trae el Season Pass. Podría ser. No me ha gustado la figura, ¿eh? ¿No? Joder, macho. ¿No? No sé, es que creo que el diseño del protagonista no me ha gustado. Bueno, te vas a meter un barrizal. Vamos a seguir al siguiente tuit. JM dice, ¿en serio mejor en la Primera Guerra Mundial? Dice, yo tengo mis dudas. No sé si solamente soy yo, pero me iría a otros conflictos menos conocidos. ¿Qué te vas a, no sé, a la guerra de los Balcanes del 90 y tantos? ¿Qué nos quedan? ¿Qué nos queda? No. A ver, principalmente lo defiendo por saturación de conflictos futuristas barra modernos barra espaciales. Sinceramente, a mí me gusta porque me resulta refrescante volver atrás, sí. Porque ya estoy saturado de eso. En esa época te queda poco, tienes Primera Mundial, te puede venir incluso a la Guerra Civil, donde los nazis probaban bastante su armamento y fue un poco mezcla entre Primera y Segunda. La nuestra. Por eso, la USA es un buen frente también, interesante, pero claro, pero tampoco no vende, fue una guerra... No vende, Alfonso, esto... Ya, más allá... Sombras de la Guerra, el ETR, la Estrategia en Tiempo Real, que se lanzó... Sí, sí, hubo un juego de eso, de Estrategia en Tiempo Real. El lío estaba curioso. Decía Altuno que dice, ¿hay algo más épico a la par que estúpido que una carga de caballería contra tanques? No. No hay nada. Que se lo digan a los rusos, si les parecía gracioso cuando iban con los caballos. Es que si aprovechan bien todo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, puede salir ahí algo muy guapo, ¿eh? A mí me gusta, me tiene ilusionado, sinceramente, chicos. No nos olvidemos que veníamos de guerras napoleónicas y la gente, caballería, eran caballos, y cuando aparecieron con los tanques, alguno flipó en colores. Y la caballería era Cristo, claro. tener una carga de caballería, eso te reventaba la unidad entera de los otros. Y hacer una misión donde tú vayas ahí con tu caballo y de repente te aparezcan tanques, la cara de susto que puede poner alguno, pues es fina, ¿eh? Y por último, Castoro, que me ha encantado, dice, ¿os imagináis que el prólogo es un nivel... en donde manejas a un soldado raso que al final se llama Adolf Hitler? Pues o Indiana Jones. Efectivamente, Hitler era, lección de historia, Hitler era correo en la Primera Guerra Mundial, le hirieron, le dieron una medalla y le mandaron para casa. Ojo, ¿eh? Indiana Jones también, participó ahí, ¿eh? Así que cuidadito. ¿Más cosas? Ya está, vamos al salseo de la semana. Venga, bueno, pues es curioso. Es curioso, digo, que sea la hora que es y Uncharted 4, que pues esperaba, y yo creo que habrá gente que todavía quiera saber un poco el porqué del 10 y qué es lo que nos trae el juego, aunque evidentemente entiendo que el que lo quiera saber se habrá leído ya el texto de Salva. Perdón, pues perdón. A las horas que estamos todavía no habíamos dicho nada, macho. Hemos estado hablando de los caballos, de si la abuela fumaba, del gas mostaza, que, en fin, todas esas cosas, ¿no? Juan, no es curioso, es desconocimiento del público al que nos dirigimos, pero bueno, pasa nada. Hemos dedicado podcasts enteros a jueguecitos de PC que no están ni acabados, Early Access y cosas de estas, o sea que no pasa nada, al menos un tráiler guapo, pues que menos. Está bien. Bueno, pues no me enrollo. Venga, tío, vamos a contarles a la gente qué es lo que tiene esta Uncharted 4, que lo hace, pues, lo que es, un pepino, va. Pues sí, como sabía que era una semana calentita, porque no sabéis lo que es tener a Albert por línea interna machacando mañana, tarde y noche, ¿vale? Yo me apunté un argumentario, ¿vale? Para intentar estructurar un poco pues, mi speech. Y he decidido que no, he decidido que lo que voy a hacer es hablar desde el corazón. Y con sentimientos, sí, señor. Digo esto mientras estoy guardando el papel de argumentario en mi bolsillo y os digo que Uncharted 4 básicamente lo leí en algún sitio y perdonad que no cite de dónde era porque no me acuerdo, pero es el juego por el que te tienes que comprar una Play 4 y es el juego que tienes que tener si tienes una Play 4. Era Bloodborne, disculpe. El mejor juego de la historia, ¿no, Salva? Lleva, oye, os tengo que pasar la retahíla de frases que me ha soltado en todo el fin de semana. Es el juego por el que no sé qué. Es el juego por el que no sé cuánto. O sea, madre mía. Y lo digo porque cuando empecé a jugar, bueno, normalmente vamos anotando cositas y tal. Y la verdad es que yo es que lo jugué disfrutando muchísimo desde el principio. Hubo días que me iba a dormir a las 3 de la mañana y no porque entregara el texto al día siguiente, sino porque es que tenga de tal manera que realmente no podías parar. Es un Uncharted, pero hereda muchas cosas de The Last of Us y yo creo que como producto la aventura más redonda que he jugado pues en los últimos 10 años tranquilamente, sin ningún tipo de dudas. O sea, cuando habláis de Uncharted os podéis esperar un título que tiene pues unos tiroteos, algo, momentos espectaculares, tiene plataformas, nada de todo esto. Lo que coge todo eso y le da la vuelta totalmente. No hay ningún tiroteo en el que tengas dos sitios para esconderte habituales, sino que todo es muy dinámico porque hay plataformas de por medio, vas saltando por arriba, por abajo, te atacan a 360 grados, o sea, es totalmente distinto a lo que habíamos visto en los tres Uncharted anteriores. Ya después, todo el tema de los vehículos que está muy bien integrado, cuando buceamos también parece que hayamos buceado con el juego mil veces y que vas la primera vez y ves que todo funciona perfectamente, vas cambiando a mí me pasa con Ocarina of Time, y no los estoy comparando porque Ocarina of Time para mí es lo mejor que se ha hecho jamás, pero la sensación esa de que el juego te ofrece todo tipo de cosas y todo lo que te ofrece lo hace bien, absolutamente todo. Las aventuras actuales se han dedicado pues a intentar aportarnos esa narrativa más cinematográfica, más de series y tal, y yo creo que han fracasado en ese intento, tanto Quantum Break como The Order, etcétera, pero aquí no, aquí la verdad es que encaja perfectamente porque seguimos teniendo esta narrativa a base de vídeos y tal, pero está muy bien equilibrado con lo que realmente es la jugabilidad. No vas a estar una hora viendo un vídeo y luego 20 minutos disparando, sino que es al revés, estás 5 minutos viendo una escena de vídeo y luego estás una hora haciendo cosas, y la verdad es que el ritmo que impregna pues la aventura, el argumento que está muy bien llevado sin entrar en detalles, un argumento sencillo pero muy efectivo, pues hace eso, que tú juegues 15 horas y las 15 horas hayas alucinado totalmente con todo lo que te ha ofrecido y te lo hayas pasado simplemente bomba, y acabas y dices, es que ¿qué le puedo reprochar a este juego? Que lo que me ha dado en estas 15 horas es de principio a fin es increíble, es que no me puedo reprochar 10, nada, 10, exacto, pues 10 le damos, no puedo reprochar nada. No, pero como piensa en 10, piensa en 10 ya. Pero Salva, vamos a ver una cosa, espectacularidad, sí, puede que haya mucha, en gráficos puede estar al tope, el argumento incluso puede ser interesante, pero oye, en cuanto a dificultad, en cuanto a desafío, que ahí la saga Uncharted con tanta regeneración y tanto respawn cada metro y medio, siempre han dado coja. Ahí cómo anda. Sí, tiene regeneración de vida. Si te matan en una zona, empiezas en esa zona desde inicio, no habiendo matado la mitad. Pero yo, por ejemplo, si lo comparo con Rise of the Tomb Raider, con Quantum Break y con The Order, que son los recientes que han salido, a mí me parece bastante más exigente, por lo que decía, porque está todo mucho menos establecido, en el sentido de que tú llegas a una zona y es que te van a atacar desde arriba, te van a atacar desde detrás y tienes que espabilarte, ¿no? A esto también se añade, no lo he dicho, el concepto de sigilo, que es muy de Last of Us y que sirve pues para intentar limpiar un poco la zona, pero también es bastante complicado porque la IA responde bastante bien a eso. A mí la dificultad en nivel normal me ha parecido bien. Si lo hubiera sabido, seguramente hubiera ido directamente a difícil, pero también estaba jugando en aplastante, que es la máxima dificultad, y la verdad es que el título pues es la hostia de difícil, porque, por ejemplo, en sigilo, si te ven ya, pues te empiezan a disparar, no tienes el margen ese de que si sospechan y se acercan y tal, te disparan directamente, y son bastante más jodidos los enemigos. O sea que yo creo que hay un reto para todo tipo de jugador. De hecho, hay una opción que es exploración, que es que te paseas por el juego porque es como si quisieras ver una peli interactiva, que es como un modo muy, muy fácil. Y yo creo que ahí no habrá problemas para nadie, precisamente por eso. Bueno, si no te gusta regeneración, pues tendrás que pasar por ella, ¿no? Pero a nivel de reto, se adapta a todo tipo de jugador, incluso al que quiere retos pues complicados. ¿Y bien? Yo no digo nada, que siento es para faltar el respeto. Oye, Salvan, a nivel de puzzles y eso, que siempre hemos dicho estar un poco, por lo menos en el último, están más que masticadísimos. Sí, hay cuatro o cinco acertijos de esos en los que tienes que pues fijarte un poco, mover cosas. No es nada del otro mundo, no es una mazmorra de Zelda, es más para pues eso, para acompañar, y tienen lógica, no se hacen súper evidentes, pero no sería lo mejor del título, la verdad. Sí que es verdad que en ciertos momentos, por ejemplo, cuando vamos con el Jeep, tenemos que hacer pequeños puzzles para crear nuevos caminos para poder avanzar, y eso pues está, yo creo que está bastante más acertado, sin tener que ser el momento puzzle en el que tienes pues no sé cuántas mecánicas para hacer delante de ti. Y bueno, por hacer comparaciones odiosas o no, en puzzles, Uncharted 4 o Rise of the Tomb Raider. Las tumbas al... Las tumbas secundarias de Rise of the Tomb Raider. Venga, como sabéis, en la campaña principal de Lara, los rompecabezas que hay no son muy complicados, pero sí que es verdad que si te desvías y vas pues a por los extras, tienen bastante más gracia. El plataformeo ese que nos vendieron hace ya mucho tiempo, cuando se empezó a ver el juego y tal, como más orgánico, menos evidente, menos guiado, ramplón, porque al final sí, para el saltito, ¿esto ha cambiado o qué? ¿Más desafiante? Sí, yo lo he comentado alguna vez. A mí, cuando hicimos el review de Uncharted 2, me supo mal, que parecía como si no hubiéramos puesto nada negativo del título. Yo creía, por ejemplo, que las plataformas eran muy mejorables porque eran muy lineales. Y aquí la verdad es que han mejorado mucho porque son más dinámicas, tienes una serie de elementos que tienes que reaccionar rápido, si no te vas a caer. Son más amplias y eso te da más opciones de moverte. Se añade el sigilo mucho en varias ocasiones. Porque tienes que moverte por sitios donde están vigilando y tienes varios caminos que recorrer, pero es cierto que sobre todo en el tramo final hay varios momentos en que hay mucha plataforma, bueno, mucha no, pero sí que hay tramos de plataforma que es XXX, pero pasa sobre todo en los tres capítulos finales, tal vez, que sirve para enlazar zonas con zonas y no está tan trabajado. Y es una lástima, es una de las cosas negativas que he puesto, porque es una lástima porque precisamente durante más de la mitad del juego te están presentando unas plataformas mucho mejor elaboradas que lo que habíamos visto en la saga. Venga, más preguntas, opiniones. Salva, justifica tu 10. ¿Por qué un 10? ¿Por qué no un 9,5? Por ejemplo, va. Antes Motenai está fuera de micro, comentaba el tema este, no sé qué, sobre el 10 y tal. Yo creo que siempre con respeto yo, Sí, no, tú no eres Albert Mote. Comentaban el tema de The Witcher 3, que por qué un 9,6 y que si Fran había buscado alguna excusa pues para no darle el 10. El 10, tú no buscas una excusa para no dar el 10. Yo por ejemplo, yo cuando doy el 10 es sobre todo porque la sensación que me queda de la experiencia general. No estoy haciendo una suma y resta de elementos y digo, bueno, pues le doy un 9,8 porque ha fallado, pues aquí hay clipping o aquí hay una ralentización. No, es la experiencia general. Y para mí, es que ya lo digo, Uncharted 4 es una grata sorpresa porque a mí el 3 me pareció bastante flojo. Con Nacho hicimos un estamos jugando y nos cagamos en todo con lo que vimos. Y yo es que, lo digo en serio, las 15 horas que he jugado del tirón han sido tan espectaculares, tan satisfactorias para el jugador. No eso que dices que es pirotecnia pura, que vas viendo escenas scriptadas, porque las hay y algunas son bastante evidentes, ¿no? Sino porque como jugador te sientes tan bien cuando has disfrutado de todo lo que te ha ofrecido, que la verdad, un juego que coge lo mejor de Uncharted lo mejora muchísimo. Coge lo mejor de The Last of Us, te lo presenta con un acabado audiovisual como es, que es en consola no hay nada igual. Y además es que te invita a rejugar porque tiene varios detalles para rejugarlos, como la exploración de los objetos, tal, las zonas abiertas, los niveles de dificultad y tal. Es que la sensación era esa. Yo además se lo dije a Fran y digo, ostras, Fran, yo creo que esto es de 10, porque es que no, la sensación era de que es una maravilla lo que he jugado y lo bien que me lo he pasado. Es simplemente eso, lo bien que me lo he pasado. Entonces, ¿Quantum 10 vas a dar este año? A ver, en principio ya se han acabado. Bueno, ahora ¿Quantum? Ya se han acabado porque el Zelda no sale hasta marzo de 2017, entonces no creo que haya más 10. ¿No? Porque Doom no lo analizas tú, ¿no? No, además vale. El Doom no, del Doom clásico no tiene absolutamente nada. ¿Pero qué coño dice? De... ¿Pero qué coño dice este hombre? Después de pasar de la tortuga. ¿Pero qué coño dices, tío? O sea, yo os voy a decir qué va a pasar con Doom, ¿vale? Y me vais a permitir la cuña, ya que habéis estado dando la chapa con unas tarjetas gráficas muy buenas, pero que Uncharted 4 no lo van a mover. Pero no lo van a mover porque no lo vais a tener. Y yo entiendo que gente como los peceros de Albert o los Xboxers como Motenai pues estén así un poco irascibles, ¿no? Pero Doom va a pasar lo mismo que con Doom 3, que será un juego que para lucir gráfica muy bien, pero que jugablemente pues no vale la pena. Okay. Y con esto se demuestra cómo alguien tira por los suelos su reputación en 9 segundos. Bueno, fatal, el análisis, fatal, básicamente. Fatal, el análisis. Fatal. O sea, pero ¿cómo puedes decir? Pero, tío. He de decir que a mí todo lo que he visto de la campaña me parece impresionante, pero quería. ¿Por qué? ¿Por qué te parece impresionante? Bueno, exacto. ¿Por qué te parece impresionante? Porque, lo digo, lo ¿y por voy qué decir, el 10? Lo voy a decir. Que es que no ha colado lo que has dicho. Porque, ¿por qué el 10? Porque recupera la esencia de los Doom clásicos, la campaña. Ahí estamos. Miraros la demo de Vulcan, de Doom, de este sábado. Mirárosla, no por el hecho de que el juego vaya a 200 frames por segundo y que, bueno, ya te digo, no se ve como se veía en el sitio con esa fluidez, porque no se puede, YouTube va a 60. Miraos cómo juega el tío que juega, ¿vale? Mirad cómo está todo el rato moviéndose, cómo cambia de arma en un segundo 3 veces, cómo a este demonio le da con tal arma para debilitarle, da la vuelta, le flanquea, salta, cambia de plataforma, se teleporta, le pega al de abajo, gira a 180 grados, dispara al de atrás, utiliza la motosierra cuando se queda sin munición. Y todo esto a ritmo es brutal. De guitarras. El vídeo es brutal. No, ahora en serio, el vídeo es brutal. Lo que he dicho antes son cosas que Albert me dice por línea interna. Pero hombre, pero no. Dos cosas. Eso que dices tú, Nacho, ha sido impresionante, sobre todo porque es la primera vez que se ve a Doom jugándose desde PC. Porque todos los gameplays que habían salido de la campaña eran en consola. Y claro, ahora ha habido uno. Yo he tenido ocasión de jugarlo en PC desde que estuve allí en Dallas. Bueno, pero no había vídeo grabado. Digo, las últimas semanas todo lo que ha salido es de consola. Y claro, sale uno jugando con teclado de ratón y es el que además, dijeron eso. Si ves el vídeo, dicen, bueno, a ver, estamos en PC, hemos trabajado con Nvidia toda la vida y nos hemos traído a uno de los programadores, que es un tío, es un PC gamer, como dicen ellos, Master Race, tal, no sé qué, y que es un crack jugando con teclado de ratón. Y ves el vídeo y sobran las palabras. Ritmo. Era yo en streaming, desde aquí. Cabrón, yo, lo mismo. Os digo una cosa, hay que ver todavía cómo se desenvuelve la campaña. Ya os digo que hilo argumental, inexistente. Esto, no le hace falta. Claro, esto es brutalidad, esto es skill, esto es no parar de moverse, premiar el desplazamiento inteligente, premiar la puntería en 360 grados desde cualquier lado, desde arriba, desde abajo, premiar la inteligencia utilizando qué arma, qué variante, qué módulo de cada arma, con qué demonios. No quiero aventurarme, pero esto pinta muy, muy alto. Y escenario laberíntico, ¿no, Nacho? Que ya va siendo hora de dejar atrás la línea recta. Con secretos, con exploración, con reggae. Oye, estamos hablando de una cosa. Porque estamos hablando de Doom para hablar de Uncharted. Sí, porque sí, en cualquier momento es bueno para hablar de Doom. Efectivamente, no. Me gustaría, dejadme que yo no aporto nada al debate de Uncharted. Quiero felicitar a Salva. Yo le había hecho una apuesta por Gmail, donde hablamos cada día, y le había hecho la apuesta de a ver si eres capaz de no decir en todo análisis que refina las mecánicas de entregas anteriores. Y si os fijáis, no lo ha dicho, ¿eh? O sea, ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Que yo... Porque al fin y al cabo es lo mismo, pero podcast... más bonito. Yo me estrené en el podcast con Halo Reach, que fue un 10, por cierto, y al ver 10, me dijo, ahora me vas a decir que refina las mecánicas, y eso se me quedó grabado full, y dije, nunca más voy a decir eso. Es una muletilla. Y ojo al mes de mayo, porque... Los chicos de ID Software, es una de esas muletillas de endémicas de la prensa de videojuegos. Sí, típica de Ángel. Típica de Ángel. Y... ¡Zasca! Abrazo para nuestro compañero Ángel. Y... Quiero decir que el mes de mayo, pues si Doom tiene un 10 y las Tortugas Ninjas también, pues era bonito. Las Tortugas Ninjas tiene que tenerlo, Ostras, pero vienen titulazos ahora en este mes, macho. Vale. Yo, a ver, dejando ahora de Uncharted que no lo he podido probar porque mi copia me la ha robado Dani de guías. Está full con la guía, creo que Salva sale mañana la guía. Yo lo que no sé lo que está tardando, no es un juego de 200 horas, ¿eh? A ver si lo habrá vendido. A ver si lo ha vendido, sí, el press kit. No, pues no he podido probarlo porque nuestro compañero lo necesitaba para avanzar con la guía. Voy a ver si me da tiempo antes de meterme con Doom, pero lo veo difícil. Y bueno, estamos de enhorabuena. Cualquier título que recoge 63 dieces a nivel internacional, Salva. Sí. Es una cifra muy bestia y quiere decir que... hay un consenso y que hay una excelencia que es justo premiar. O sea, no hay muchos juegos que... The Last of Us, que recopiló tiene menos, muchos... Tiene exacto, alguno menos. Exacto. Tiene muchos lo dieces. Lo superó bueno, la semana, que es cuando salen los análisis, sí. Cuando salieron todos, ¿verdad? Pues no hay más que decir. O sea, es un candidato a GOTY. Va a estar dura la lucha porque primero tenemos a Dark Souls 3. Sobran las palabras. Está Uncharted 4. Y en principio nos queda Doom y el final de año, que, bueno, tenemos Final Fantasy XV, Fran. No, perdona, tenemos Persona 5. Sí, bueno, como representante de la JRPG, sí, vieja escuela y demás. No sabemos si llegará a Occidente para yo este. Creo que estamos, sí. Estamos todavía, todavía en el aro. No, hombre, a ver, Final Fantasy XV, yo no tengo muy buenas expectativas, pero tanto como para pensar en competir con Dark Souls y Uncharted. Y Doom. Doom. Pero bueno, Doom, pero espérate que lo juegues. Espérate que lo juegues. Y la Tortuga Ninja de Platinum. Pero a ver, escucha, que el review lo vamos a hacer Albert y yo. Ya está, olvídate. Yo el único problema que le veo, el único problema que veo con Doom es que, claro, si Rage tiene un 9, pues que... El 11, es lo que te digo yo, el 11. Otro 10, no hay problema. Si se lo merece, ¿qué vamos a hacer? Oye, no regalemos aquí noticias así que las compañías se van a pensar que no hacen falta ya maletines. Oye, los maletines aún hacen falta, coño. Que joder, no me jodas. No sé quién se los extra... En estos 18 años no sé quién se los habrá llevado, porque aquí no he visto... Pues el canalla, el poca vergüenza este. Tiene pinta, porque... Claro, sí. Dos en un mes. Es que yo no sé qué pensáis de los videojuegos hoy en día, pero es que según Salva, estamos en la mejor época de los videojuegos de toda la historia. Desde el año 2007, que no ha visto nada igual. Yo pensaba... No, desde 1972, creo yo. Necesitamos otro, no sé, un empuje distinto. No, según Salva, chicos, ¿qué os parece? Que esto, que la realidad virtual es la mejor momento para los videojuegos de toda la historia, chicos. Ahora entiendo por qué hoy han llamado para hacer una review y han preguntado específicamente por Salva. No estoy. Eso no ha pasado nunca. No estoy de acuerdo, Sergi. Deja de puntuar con 10 es todo lo que tocas. Y entonces me lo creeré. A ver. Que me den el Battleborn, a ver qué le doy. Te digo aprende una cosa. De Zafiro. No me lo deis, Te digo una cosa. Yo creo, Albert. Dime. Yo creo que con Jabote nos iba mejor. Yo lo que he dicho antes. O sea, si oíste Jabote que le criticábamos que se le iba la mano y el tío es el que te lo tenía un texto un poco agarrado, ha sido meter a este y venga. O sea, claro, Jabote nos lo aguantaba un poquito, pero vamos. Yo solo digo. Es que nos plantamos, a este ritmo nos plantamos a fin de año con 5, 6 o 7 dieces. Todo lo que toque. Yo solo digo que Jabote le da un. Eso va a estar bien. 12 a este juego. Te digo una cosa, yo te digo, deja, mira, esto pasa lo mismo que con las discotecas, Alba. Deja de analizar las cosas de madrugada, tú mismo lo has dicho, a las 3 de la mañana, ¿vale? Cuando tú ves una cosa a las 6 de la tarde, tienes una visión de las cosas, pero cuando pasa de madrugada dices, mira, chico, yo me quiero... Ya lo ve todo, 10, lo ve todo borroso, 10, claro. Es el efecto Jastrenian Brooks. Porque si uno de los dos juegos hubiera salido en noviembre, hubiera tenido la misma nota y no estaríais aquí. Que es claro, la, claro, ja, claro. Ja, ja, ja. Seguro que y sí, eso pero, así, y eso pero así. Sí, sí, seguro que sí, pero la realidad es esta, ¿no? Tú disfrázalo como quieras. Yo voy a... La botella de Salva y las notas, vasos comunicantes. ¿Eh? Voy a ponerme un poco serio. Yo, aquí en esta revista, cuando alguien ha dicho de poner un 10. Que Nacho estaba en el avión. No, Nacho no estaba en el avión. Llevábamos hablando esto como 4 días. Lo importante es la perspectiva del analista, ¿vale? Y luego también tenemos cierto tabú con el tema del 10, como una cosa que no deberíamos usar, que es una cosa... Eso se venció, Fran. Por eso digo que teníamos y de un tiempo a esta parte nos vamos liberando un poco de esto. Y cuando un analista llega a un juego y dice, yo no tengo nada que inventarme, yo no tengo ningún argumento en la mente para decir que este juego no merece esa nota. Pues a la calle, porque es más. Es que no, por ejemplo, cuando tú dijiste de poner a Dota 2 un 10, que además nos costó bastante, porque tuvimos que poner. No, un momento, déjame. A las 3 de la mañana, ¿qué argumento se te ocurre? No se te ocurre nada a las 3 de la mañana, es imposible. De la mañana, déjame terminar. Que cuando Albert propuso esto, que era una propuesta complicada por un juego complicado, muy difícil de analizar. O de rusos. No sé. ¿Qué pasó? Albert dijo esto y nosotros lo apoyamos. Y de hecho mucha gente en la red dijo que esto no sé cuánto. Mucha gente lo apoyó, mucha gente no lo apoyó con la historia. ¿Qué es lo que pasa siempre? No, Rey también otra nota. Si Albert me dice, mira, yo... Lo digo por todos los miembros de esta revista. Porque además recibimos muchos ataques a lo largo de nuestra trayectoria. Como para no en estos momentos ponerse en serio. Si a mí cualquiera de vosotros, me coge un juego y me dice, esta es la nota que quiero ponerle a este juego porque es la nota que creo que la merece. Yo, amén. Porque creo que la gente que estamos aquí somos gente que tenemos muchos años. Y si, por ejemplo, viene Albert y me dice, oye, que este juego es la puta caña y voy a ponerle la nota que sea. Se hablará y tal, pero yo de partida diré a por él. Y es lo que creo que la actitud luego ya podemos discutirlo entre nosotros cuando jugamos los juegos y oye, no, yo no estoy de acuerdo y tal. Una fe de contrapeso, el factor tampoco es una secta. Tampoco puede ser una secta que cuando lo dice uno de nosotros, eso va a misa. Podemos discutir, hemos discutido muchas veces por muchos juegos y seguiremos discutiendo muchas veces por otros juegos. Pero cuando alguien que ha jugado un juego y yo no lo he jugado y soy cualquiera de vosotros me dice este juego merece un 10, para mí va a misa. Luego a lo mejor juego y oye, pues no, esto no me ha convencido, lo que sea. Pero de partida, lo que sea. Por eso hacemos, la mayoría de veces tenemos ocasión de probar el juego varias personas. Entonces, uno hace de poli bueno, otro hace de poli malo y se intenta llegar a un consenso y cuando las cosas son aplastantemente claras, como en esta situación, pues oye, adelante. Y ya que estás hablando de esto, Fran, o sea, 18 años que llevamos trabajando desde... No, 19 era a mí. Coño, hemos pasado ya 19 años. Desde febrero de 1997, hay que decir, y esto dice mucho, como empresa, como revista, como cabecera, como medio, siempre hemos puesto la nota que nos ha dado la gana. O sea, así de simple. O sea, y eso hay medios que no lo pueden decir. Hay gente que no puede decir eso. Mote. El mail llorón que habrá mandado Salva esta tarde para que estos increíble, vengan increíble, aquí ahora. Increíble, increíble, no, coño, no. A salvar al soldado. Lo que habrá habido entre bastidores. Voy a decir una cosa. Voy a decir lo que he hecho hoy. He cogido un avión de Dallas al JFK. En el JFK, una señora que había en el escáner ha visto un paquete sospechoso en mi maleta, ha llamado a tres oficiales, me ha registrado. pensaban que la GTX era un artefacto de fabricación casera, no es coña. Nacho, hasta acá ha venido un moreno y ha dicho, dude, that's a graphics card. Y digo, correcto, amigo, es una tarjeta gráfica. Correcto, amigo, correcto. Y entonces ha visto, dice, pero esta no ha salido, pero esta de dónde la has sacado. Y digo, pues mira, pa' no, mí, que vengo de tal. No, escucha, y entonces ha venido otro oficial. Escucha, ha venido otro, es que bestial. Ha venido otro oficial asiático, le ha dicho, tío, mira lo que tiene este nota aquí, ¿sabes? En la maneta. Dices, no, no, y me he pasado 10 minutos hablando con los dos oficiales de. Del control de seguridad. De, y te devuelve mi tarjeta. Y dice, ¿qué tarjeta? Y es en plan, no, no, no. Le han hecho, no, ojo, pues le han hecho 25 pruebas a ver si había residuos de explosivos para quedárselo a los cabrones, tío. Al final, me he vuelto con la GTX después de media hora en el control, porque la señora del escáner, una señora ya de edad avanzada, pues no sabía que era aquello, se ha asustado. Total, he llegado del JFK a mi casa, Madrid, a Barajas, he venido aquí a la tarde, he echado una siesta, me he levantado, me he espabilado un poco y al podcast. O sea, esto, ¿qué coño? Esto, las cosas son como son, Albert, y salvas un profesional con la Copa de un Pino y la trayectoria, Nacho, que con Charte 4 es la que hay. Haciéndolo el mismo civil que tú decías, si uno es el poli, o sea, si uno es el poli bueno y el poli malo, Salva es la stripper disfrazada de poli. ¿Sabes? Que siempre dan... Ah, venga, era despedida. Todo vale, exactamente. No, hombre, no, no, no. Venga, ya, fuera bromas. Creo que el trabajo ha sido. Era un reto bastante importante. Sabéis que están las Fanboy Wars, queramos o no, están muy presentes. Entonces, nuestro trabajo se revisa con lupa. Cualquier circunstancia, cualquier paso, cualquier... Oye, que la película frase... esta de decir que es un valiente, perdona, ya la hicimos hace un mes, perdona, ¿eh? Perdona, es que ahora cada vez perdona. Que es un valiente. Venga, discúlpame, hombre. No, pero te lo digo en serio. Es muy complicado hoy en día. Joder. Puedes dar tu opinión. No, no, pero que es verdad, Albert. Y tú lo sabes. Hoy en día nosotros... Mira, este es mi criterio. Pero, si yo salgo en la arena y digo lo que me da la gana y la gente aplaude. Es que... Bueno, pues no. Yo te digo que esto es una profesión de riesgo, ¿vale? Es una profesión de riesgo porque cualquier... circunstancias se utiliza como arma arrojadiza para desacreditarte, para dejarte en evidencia, para difamarte. Es duro hoy en día, y lo digo en serio. Entonces, oye, la papeleta de analizar Uncharted 4 no era nada fácil, y creo que el trabajo de Salva ha sido intachable, como el tuyo en Doom va a ser igual de intachable, pero no te lo ¿Estás contento? Venga, ya te he dado un besito. Venga, ya está, ya está. Vámonos de aquí. Vamos a dormir. Vamos a ir cerrando el chiringuito, que nos hemos ido de hora. Pero bueno, al final estos últimos minutos del podcast últimamente están quedando muy, muy amenos, ¿eh? Espero que la gente esté pasándoselo bien. Sergi, dale al play, anda. Evidente que con la duración del programa de hoy no tenéis más que mirar el reproductor, donde quiera que lo estéis escuchando, para ver que nos hemos ido de la hora y media habitual. Ha hecho, creo que lógico, que dejemos los mensajes. No había muchos, pero los que había los vamos a reservar para la semana que viene. Que si todo va bien, será, no sé yo, Nacho, si este lunes o ya el otro, no lo tengo muy claro. Habrá que ver qué pasa, porque como tenemos un montón de festivales por aquí en medio... Nos está haciendo polvo el calendario de festivos regionales, ¿no? En Madrid hemos enganchado dos lunes que lo intentamos la semana pasada, pero imposible. Imposible cuadrarlo, porque cuando uno puede, el otro no. Mira que es que, ¿no?, que juega el Atleti, mira que juega el Madrid, no sé qué, tal. Que Juego de Tronos, en fin. Complicado cuando no tenemos el lunes, que es el día que tenemos pactado para grabar. Es complicado buscar una alternativa. Pero bueno, pues si no hay programa, pues la semana siguiente, ¿qué vamos a hacer? No me quiero despedir sin apuntar un dato que he estado hoy viendo. Street Fighter V ha vendido 1,4 millones de copias en todo el mundo. 1,2 en Play 4 y casi 158.000 me parece en PC. ¿Cómo jode? No, no, me jode. A ver, me jode porque el juego... Está verdísimo, el juego está verdísimo. Te digo una cosa, Nacho, te voy a decir una cosa. El otro día os vi hablando de Killer Instinct como juego referente. ¡Qué juegazo! De lucha. Me cago en la madre que me parió. Sí, pero hay algo que detecto y me decís. Yo, ¿queréis que os guste más otro juego? Pero en el fondo estáis pensando en que arreglen Street Fighter. Sí. Esa es la verdad. Pasa. A mí me pasa. Sí, sí. Se os nota. Se os nota. Sí. No, Killer Instinct es mucho mejor. Capcom, va, Capcom, supéralo, que... va. No, pero mira. Un poco. El juego está el estado de los servidores, especialmente en Europa, Oriente Medio, es lamentable. No se puede jugar, tarda la vida en encontrar partida. Hay fallos de conectividad, oponentes que no puedes localizar. Está mal hecho. Después, en cambio, ¿vale? Ves cualquier torneo, cualquier final del Capcom Pro Tour, que se juega offline, que tiene el apoyo, pues eso, de toda la masa de Estados Unidos, a nivel internacional de la comunidad, y lo peta. Siempre se coloca el primero en Twitch, cuando hay una final de un Major del circuito. Entonces, esto distancia un poco la experiencia que tiene el usuario de la experiencia que se vive en los esports, y es muy triste, muy triste. Y bueno, esto lo que viene a decir Nacho, es que... Nacho, es como cuando ves una peli de Nacho Vidal. Después se distancia un poco con lo que ocurre en... No puede haber diferencia. No, pero es injusto. Es claro que es injusto, ya te lo digo yo que es injusto. Pero... ¿Quién tuviera ese stick? Pero bueno, en fin, las previsiones eran de 2 millones, se han quedado 1,3, 1,4. Creo que mal, ¿eh? Capcom tendría que haber palmado mucho. O sea, tendrían que haber vendido muchísimo menos para el desastre de lanzamiento que ha sido. Y confiemos que esto se solucione para el final de la temporada 1, arranque de la temporada 2. Y bueno, como pasó con Killer Instinct, que fue creciendo hasta la tercera temporada a ser fantástica como es. Ellos se marcaron 2 millones, Nacho, que... Ellos han quedado por debajo, ¿sí?, de las previsiones. Bueno, pero te has quedado, pues eso, un 30% por debajo de las previsiones, que para la hostia y para el producto tan sí, inacabado que has lanzado, date con un canto en los dientes. Y ojo, porque esto podría haber sido de un resultado mucho peor, pues el principio y el fin de la saga. En fin, no me enrollo más con esto, simplemente pero apuntarlo. De todas maneras, fíjate, Nacho, que curioso que Street Fighter Cross Tekken, que también fue al final considerado, digamos, un fracaso entre comillas, pues vendió lo mismo, vendió 1,4 millones de unidades precisamente. Sí, ahí tenemos dos partidas y lo guardamos, pues igual sí, que ha pasado sí, con este, hasta que nos lo arreglen. En fin, chicos, que nos vemos dentro de poquito. Ya sabéis, Alfonso, de los que estáis en Madrid, quien quiera venir a echar una mano a la review de la GTX y para, como no, también para echarnos unos Dooms, pues ahí está vuestra casa. Luego hablamos, pero ya te digo que si yo soy el del aeropuerto, esa tarjeta no sale de Estados Unidos. Yo empiezo ahí a hacer, empiezo esta a tirar tarjeta, ahí. Esta tarjeta huele a marihuana. Caballero, esto hay residuos de explosivos, aquí se queda. Ojo que mañana me pillo un taxi para la reacción, o sea que esto me atraque a alguien, ¿sabes? No digas hora, ni geolocalización, ni nada. Vámonos, Fran, un abrazo. Un abrazo y, como siempre, gracias por estar ahí. Chao, mote. Esta semana que viene ha sido un placer. Buena suerte en la grieta del invocador. Y seguimos esperando The Last Guardian. Seguimos contentos por Final Fantasy VII episódico. Y seguimos pero esperando... todavía está con eso, mote. Seguimos esperando Shenmue 3. Que venga. Gran E3. Venga, rencor. Esto es como la persona que le gastas una putada o tal y luego te lo recuerda toda su vida, sí, ¿no? Sí, la cada vez que te lo dice. Sí, yo esto he empezado, empecé el último programa y voy a seguir hasta que estos tres juegos salgan. Pero como que García es, en su mejor tiempo, ¿eh? Un 1% de las creo veces que habéis rajado vosotros de Street Fighter. Creo que va a acabar antes el podcast que salir alguno de los tres. Bueno, que alguien diga los likes y dislikes de Battlefield y Call of Duty, por favor, ya para acabar. Venga, que lo vayan mirando. Un abrazo, Salva. Un abrazo. Y la versión de consolas de Doom, ¿quién la analiza? Digo porque estoy el modo torreta. ¿Tú? El modo torreta. Pues. Puedes empezar como siempre, Saba. Empiezas por el 10 y después ya se y a partir de ahí ya. No, yo lo siento mucho por Salva y por la gente que juega bien con pad, pero yo es que soy manco, soy handicapped y bueno, no la pienso tocar consola ni con un palo. Alguien tiene que decir si está bien adaptado al mando. Ah, o sea, que no. ¿Quieres pillar un Doom gratis tú? No, yo gratis no me gusta la palabra gratis. Ok, para trabajar con él. Cesión. Vale. Competencias. Cesión de competencias, que es libre lo que queremos. Libre indirecto, soy un voluntario. Venga, Arlaño, un abrazo. Pues nada, Juan, y oye, ya tú y yo sabemos que el verdadero GOTY del año sale ya a final de este mes, ese Tortuga Ninja de Platinum, que va a ser gloria bendita. Heredero de Bayonetta, sí, 2. Otro 10. Bueno, vamos a ver. Pues sí, otro 10. Señor. Enrique, pásalo bien. Pues nada, hasta la semana que viene. Y por cierto, 1,12 millones de dislikes Infinite Warfare y 18.000 dislikes Battlefield 1 a primera hora de la mañana. Se nota la diferencia, ¿eh? Hay mucha bilis aquí, ¿eh? Madre mía. Alfonso, nos vamos, tío, un abrazo. Pues nada, un abrazo y sí, la verdad es que hay demasiada diferencia entre un juego y otro. Yo creo que las compañías deberían escuchar muchas veces a los usuarios antes de invertir tanto dinero y perder tanta pasta después, porque no es tan difícil, no es tan difícil. Venga. Tranquilo, que igual no, igual espérate a ver las ventas luego cuando hablemos en noviembre, exacto, diciembre. Exacto, que ya igual no, dislikes. Que Alfonso, un abrazo para tu hermano, ¿eh? Nada, otro otro para el tuyo, que se ha casado, ¿no? O sea, casado hace poco. Yo he intentado convencerlo de lo contrario, pero no ha hablado con Mote. Deberías mandar a Mote que hablara con él, pero en plan habitación oscura, sentar en una silla y hombre, Mote, habitación que, ¿no? Oscura, no sé qué decirte. Con un foco apuntándole, con un foco a la cara, tipo GTA 5, ¿sabes? Tortura bien. Bueno, y por mañana la despedida de soltero bien. Y mañana Total War Warhammer en puro hype, no digo más. Ah, bien. Ojito a esa mezcla que va a ser bestial. ¡Otro 10! Oye, eso que se acerca el Warhammer 40.000 Dawn of War 3, ¿eh? Que eso va a ser, vamos. Sergi, un abrazo, tío. Nos vamos, ¿eh? Venga, tío. No. Nos vemos cuando el calendario laboral nos deje. A no ser que nuestro jefe diga lo contrario. Sí, voy a decir una cosa. Bueno, chicos, chao. No, espérate. Chao. Déjame decir, por cierto. Sergi, muchas gracias por sacar horas este fin de semana intempestivas para poder hacer el vídeo de directo, casi en directo desde Dallas con la GPX, presentándola desde Dallas, desde Texas. Gracias por eso. Y he segundo, hecho una intro también, no, pero, no me ha hecho intro. Pero era por interés, porque tengo que enamorar a Albert para que se compre la 1080. Ay. Y que, bueno, hablando, a ver si nos vemos, que este fin de semana voy a celebrar mi cumple, así que sí, vamos a hacer ahí algo chulo. O sea, 32 ya, tío. Tío, 32 tacos, ya. Joder, esto es, lo llevo fatal. Benjamin Nachon, ¿no? 32, pero bueno, en fin, nada, que invitación abierta, tanto cuarto... Le voy pidiendo permiso a mi mujer. Ay, correcto, unos whiskitos. Venga, vámonos. Bueno, vámonos al ver, venga. Nada, antes de irnos, déjame que lea un mensaje de lo de Uncharted. Vamos a poner los audios. A Salva, quiero dedicarle un mensaje que me ha encantado. Después de todo el troleo que le hemos soltado, dice Iván Morente, dice, juegaso, y más si lo dice Salva Fernández. Fernández. A filtrarlo en la próxima firma, ¿sabes lo que te digo? Del primer texto que haga, le pones like. Fernández, escucha, Fran, escucha, eso cambia el nombre del gestor, tío. Sutilmente. Fernández. En fin. Esto solo para los que lo oyen en directo, porque luego lo quitaremos. Chicos, pero, en directo. Pero a Mote no le hace nada de gracia esto, ¿eh? No, yo no, yo estoy en escúchame, que este fin de semana, atención Nacho, que te voy a decir que te va a caer la lagrimilla. Este fin de semana estaremos streameando Nacho y yo, ¡dum! A saco, todo el fin de semana. ¿Qué te parece, Nacho? Coño, que es mi cumpleaños, tío. Joder, Nacho, tío, porque me pongo a currar, en fin. Vale, ya está, cumpleaños, ¡dum! Unos buenos Red Bulls, unas pizzas, y a funcionar, ya está, lo he hecho. Cumpleaños, festival, ¿no? Que nos escuchamos, dumpleaños. Tío, esto está yendo de las manos ya. Me llevo el pez a tu casa, ¿eh? Me llevo el pez a tu casa. Escuchadme, ¿habéis oído lo de Matías Prats? ¿Qué ha pasado? Que ha cerrado el salón del manga y dice, espero que no lo dejen todo manga por hombro. Hostia, es real, crack. Adquirimos el compromiso de escucharos la semana que viene, leeros, si da el tiempo de sí. Y los audios, otra, los audios, Juan. Sí, que están ahí, que sí. meripodcast@meristation.com. Que nos los mandes. Venga, Arena y puro hub y memory card y todo. Señor, todo lo que tenemos, Dios mío, contenido para parar un camión. Es mágico. Que os damos las gracias con el mágico fantástico de fondo y cuando quiera que nos oigamos de nuevo, una semana o dos, volveremos. Un abrazo. Hasta luego.